Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. En Radio Tecate, Alonso León charla con Miguel Lobo sobre la propuesta Agenda de la Gente. Platícanos de tu formación, platícanos de cómo te integras a esta cuestión, a la visión esta del análisis de los números, sí, de los antecedentes, por favor. Bueno, pues yo soy, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, un saludo a todos, gracias por el espacio, Miguel. Pues básicamente, mira, yo soy un residente de la ciudad, nacido aquí en Tecate, aquí estudiamos y somos egresados de la Facultad de Economía, ¿verdad? Por esa razón, pues desde joven me han interesado los números, ¿verdad? Estamos involucrados en el asunto de la participación en la vida de la comunidad, porque porque nos interesa influir, creemos que es una de las maneras que pues la persona se realiza, ¿no? Desde chamaco nos ha gustado meternos en los asuntos públicos, creemos que eso es importante. Hay alguna gente que no le gusta que la gente de la plebe, como se puede decir, pues participe. La verdad que yo creo que esta visión de la política para unos cuantos debe terminar. Yo creo que eso es lo que está sucediendo últimamente a nivel mundial, ¿no? Creo que a nivel mundial están sucediendo algunos fenómenos en Grecia, en España, en Uruguay, en Ecuador. Están sucediendo algunos fenómenos donde la gente está involucrando en los asuntos públicos. Y eso es sumamente importante. Está sucediendo una revolución de la gente, ¿no? Inclusive el tipo de palabras que se están empezando a utilizar, pues varía, ¿no? El lenguaje está teniendo una transformación y con ello también la realidad misma de las sociedades. Le comento, pues precisamente por esa razón uno tradicionalmente se enrola en la política o en los asuntos públicos, sobre todo aquí en el país, con la apertura de la democracia en el 2000, yo tenía en ese tiempo 20 años, se involucra a través de la vida partidista, ¿no? Hay varias maneras de involucrarse, ¿no? en la vida, la vivencia de los asuntos públicos. Regularmente cuando uno entra a la política, entra por los partidos. Antes no había otra opción más que entrar a través de los partidos políticos. Creo que últimamente está cambiando este detalle. Creo que también que, así como en toda la gran mayoría de los casos, la realidad va más allá de los movimientos legales, ¿no? Sucede que en la sociedad están sucediendo algunas cosas y los procesos o los avances o la estructura de la ley no se adapta, ¿no? Regularmente va atrasado ese proceso. Creo que en ese sentido, lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial sobre la apertura de los sistemas políticos democráticos hacia orientarlos hacia la gente, pues está un poco lenta, ¿no? En algunos países está sucediendo y están pasando cosas muy interesantes. Nosotros viendo todas estas perspectivas hemos tomado algunas decisiones, ¿verdad? Entre ellas decidimos impulsar la participación de la gente en los asuntos públicos a través de un mecanismo que sea ordenado. Fíjate que es otra de las cuestiones que también hay que puntualizar. Debe de ser la gente debe participar en política de manera ordenada. Creo que a veces lo hace en desorden, ¿no? Tripera a veces, sí, ¿no? Visceral, sí. Poca información. Ajá, exactamente. Entonces, y sobre todo se da este tipo de participación se da en sociedades que su cultura política en algunas ocasiones les impide, ¿no? Participar de manera ordenada. Sin lugar a dudas, la participación de la gente es la participación de la gente, ¿no? La gente participa con lo que puede, ¿no? Con lo que puede y hasta donde puede. Es otra de las cosas, ¿no? Con lo que puede y hasta donde puede. Creo que lo que le falta a la gente para involucrarse en política es tiempo, ¿verdad? No tienen tiempo. ¿A qué horas se levantan? A las jornadas de la gente empiezan a las 4 o 5 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde cuando les va bien, y cuando no, pues hasta las 10 de la noche. O y los entonces, dobles turnos, ¿no? Los dobles chambas o triples, sí, chambas. Entonces, la cuestión está de la vida pública, la vida de la colonia, la verdad que ha dejado de ser, ¿no? Parte de eso, yo creo que de la cultura del tecatense era eso, ¿no? El de encontrarse cada rato, ¿no? En cualquier parte, platicar un ratito, eso era antes, yo creo que Tecate, ¿no? Esa posibilidad de la convivencia, y últimamente eso ha dejado de ser, ¿no? También la gente no tiene tiempo para participar en política, lo ve muy lejano, ¿no? y de por sí no tiene tiempo, y luego también este lenguaje que han construido los políticos o la gente que se dedica a ese tipo de cosas, a veces que uno no se acerca tanto, no dicen, como que hablan como marciano, ¿no? Sí, yo creo que la gente debe empezar a involucrarse en política, y los políticos deben de acercarse a la gente, no hay otra. Hay una separación de la vida de la vida pública y la vida de la gente. La vida pública me refiero a las reuniones de cabildo, a las reuniones de los partidos, a estos tipos de, donde se llevan ellos su propio protocolo, su mismo avance, ¿no? Y acá la vida de la gente, ¿no? Cuando se encuentran así como de lejos, como si fueran novios que se quieren, o que se quieren... Seguían del ojo, ¿y qué pues pasa? ¿A dónde vamos? En las campañas electorales, ¿no? Ahí como que se alcanzan a ver, ¿no? Ahí se lo puede ver uno, por lo menos saludar, ¿no? A veces a los políticos. Pero ya ahí en fuera, la gente siente que hay una separación, ¿no? es un divorcio, ¿verdad? Si lo vemos desde el lado de la pareja, de la familia, hay un divorcio. Y ese divorcio, como en todos los divorcios, pues genera a veces peleas, conflictos y regularmente violencia también, ¿no? Porque la gente, cuando se le siente que hay imposiciones y cuestiones así, pues reacciona de manera violenta ante la ausencia de esa cultura crítica propositiva, ¿no? Y esto incluso al interior de los mismos partidos, ¿no? Tenemos, sobre todo en los partidos que se promueve la cultura de la protesta, del no quedarse conforme, ¿no? En esos partidos la posibilidad de los conflictos orientados a la violencia es más próxima. Pareciera que no, pero sí está ahí, ¿no? Y eso se debe también a que la manera en que estamos organizados, pues hay como muros, ¿no? Entonces, la ley no ahorita actualmente no tiene como ciertos muros hacia la participación, y podemos poner varios ejemplos, ¿no? Pero pues básicamente eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces nos interesa unir estos dos. Primero, que la participación, verla como una cuestión que hay que hacerla de manera ordenada. La otra es que la manera de darle foro o expresión a la gente, ¿no? Porque obviamente los políticos tienen bastante foro, ¿no? Bueno, algunos también, hay su relatividad, pero hay algunos que tienen bastante foro, sobre todo los que tienen mayor influencia, ¿no? Sobre todo los partidos que han ganado las elecciones, el PRI, vamos a decir, ¿no? Así incluso la ley está diseñada, la gente tiene más dinero, entre más votos tenga, y que realmente tiene más votos, últimamente es el PRI, ¿no? O el partido en el poder. Así, ya sea Baja California el PAN, por ejemplo, ¿no? Para esta elección. Entonces la gente no tiene foro, ¿no? Las maneras que se hacen las campañas a veces nada más es más de la oferta, ¿no? Es más desde la tiranía de la oferta. Me refiero a eso, es que los partidos van, te dejan el papel y es todo, ¿no? Esto tienes, ¿no? Y si quieres, porque es lo que hay. Y luego, eso es la verdad, ¿no? Entonces los miran pasar así como que, hola, ¿cómo están? Y qué bonito, qué bueno que van, pasaron por aquí y es todo, ¿no? A lo mejor ya no los vuelven a ver. Entonces, sí es necesario que la gente tenga un espacio donde la gente pueda decir lo que piensa, lo que quiere. Pero sobre todo que eso vaya generando un documento, ¿no? Documentar es muy importante. Entonces se genera este proyecto de agenda de la gente, y estos básicamente son los antecedentes, ¿no? Luego, si le agregas que hay este divorcio entre la gente y el gobierno. Ciudadanos y gobierno. Ciudadanos y gobierno. Entonces, el gobierno ya cuando ya está en el poder, pues en lo oscurito, le gusta hacer las cosas, regularmente la falta de transparencia. Para empezar, hay veces que habría que decir a la gente que tanto le interesan los asuntos públicos, a veces que les vale un cohete, ¿no? Porque están hasta acá, ¿no? Allá que se arreglen. Y también hay distractores, ¿no? Pues están el fútbol, el béisbol. Sí. La película cachonda y eso. Llama sí. Más la atención. Claro, no. Es que la gente lo que trata de hacer es distraerse, ¿no? O sea, yo creo que, mira, podemos hacer de la vida una tragedia. O podemos hacer de la vida algo que disfrutar. Sabroso, ¿no? Que sea, sí, inclusive la misma feliz. Tragedia la podemos disfrutar. Yo creo que el mexicano tiene mucha tradición en eso. O sea, yo no puedo reprocharle a la gente que trate de buscar distractores. Porque, pues, imagínate, si le pasara todo el día pensando en eso, pues se vuelve, se pone mal, ¿no? Yo creo que la gente ha aprendido a a divertirse de su propia tragedia, ¿no? Ya, ya lo decía este señor que estudió la tragicomedia mexicana, el escritor que escribió, ¿cómo se llama él? Es joven, de la onda de los 60s. Ya no es tan joven, ya no es tan joven. Ya. Era joven. El perfil escribió, José Agustín. Él escribió por la parte de la tragicomedia. Hemos aprendido a pitorrearnos de lo que sucede, ¿no? Sí, hemos dado otra lectura, ¿no? Sí, a partir de ellos ya. Pero no es tan divertido la cosa. La verdad que sí hay algo de tragedia, ¿no? Por ejemplo, sí, hay mucho, en las dos administraciones, cuando no es Juana, es Shana, ¿no? En las dos administraciones lo que ha prevalecido es el endeudamiento, ¿no? O sea, la ciudad han hecho con lo que les da la gana con ellos. Pues ahí antes de proceder a hacerte bueno, antes somos Radio Tecate, transmitimos del corazón de Baja California y con nosotros Alonso de León, con la charla La Agenda de la Gente. Preguntarte, porque yo me ha estado dando vueltas este asunto, ¿no? Dice que ahora ya no es un crédito, ya no fue un préstamo, ¿no? Ahora dice que le abrieron una línea de crédito. No sé si están disfrazando algo o cuál es la ventaja o cuál sería la desventaja, que al final de cuentas no es un préstamo, es una línea de crédito. Entonces, cuando necesitemos el dinero lo jalamos y lo rezamos, ¿no? Bien. Entonces, dices, oye, espérate, no me explícamelo porque ahí sí. Mira, para entrar, básicamente, para que la mayoría de la gente lo pueda comprender, vamos a poner, una ama de casa tiene para hacer una receta, ¿no? Tiene una serie de productos en su canasta básica, ¿no? Y pues tiene las verduras, ¿no? Y las verduras, hay diferentes tipos de verduras, pero al final del día son verduras. Pues así es el catálogo de cuentas de la administración pública municipal, que por cierto acaba de haber una reforma recientemente donde les están obligando a tener un catálogo específico. Una de las cosas que antes pasaba, no mucho, hace unos 9 o 6 años, es que no había catálogos de cuentas, o sea, la gente gastaba muy arbitrariamente, ¿no? Ahora sí ya existe este catálogo que lo tienen que acatar los municipios, que lo tienen que hacer. Y que tienen que hacer también. Entonces, ahí dice una parte que es deuda pública, y deuda pública pueden entrar una serie de rublos, o sea, haz de cuenta que deuda pública son como las verduras, y ahí las verduras pueden entrar una serie de verduras, ¿no? Al final del día, como le pongan, es deuda pública, ¿no? Eso yo creo que lo demás sería empezarle a encontrar asuntos ahí extraños. Pero la verdad es deuda pública. Y entonces, lo que está pasando con la administración es que ellos están queriendo decir, no es un préstamo, o sea, no nos estamos endeudando, ¿no? Sí. Es una línea de crédito. Pues, dice, me abrieron un crédito y cuando yo lo use, pues sí, luego ya se los pago, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, entonces como que de repente dice, bueno, ¿por qué el término línea de crédito y por qué no sé? Bueno, mire, lo que o sea, puede... entregaron ese dinero, no se los entregaron, está ahí, o sea, ¿qué pasó con esa feria, no? Mira, porque estamos hablando de un montón de lana, ¿no? Sí. Supera los 80 millones de Rubalejo, ¿no? Pues lo último, en el 2014 fueron 113, resulta, podemos checar el dato exacto, 112 millones de pesos en 2014, pero estamos hablando de que en el año anterior eran 19 millones, o sea, estamos hablando que son más de 90 millones de pesos adicionales, o sea, no es una cuestión vaya pequeña. Y si eso le agregamos que el ayuntamiento tiene 490 millones de pesos para de ingresos, pues estamos hablando que es un fuerte rublo que están endeudando la ciudad. Tan solo los intereses de 14 se fueron a 33 millones de pesos de un año a otro, o sea, están duplicando los intereses. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que hay la borrachera de los partidos es las campañas, ¿no? Se emborrachan ahí y al siguiente día tienen jaqueca. Y la jaqueca es de que les prometieron muchas cosas a la gente y no saben cómo cumplirla. Y aparte, pues tienen un negocio quebrado, o sea, tienen las instituciones están quebradas. No hay que gastar. No hay en qué gastar, ¿no? Ahorita podemos checar los datos del rubro de nómina. Tiene a mucha gente que pagarle, ¿no? Y luego... También ahí hay otro mito. Se habla de que el 90% del gasto corriente se vaya a nómina y todo ese tipo de cosas... que a veces no alcanzamos a entender realmente, ¿no? Que a veces, la verdad es que a veces es muy de especialista saber exactamente qué onda, ¿no? Sí. Pero como que no se traduce, pues, hacia ahora sí, como dijeron mi amigo, al cristiano, ¿no? Ustedes hablan muy... Lo que pasa es que también hay que ver, mire, por ejemplo, el asunto del pago de salarios tiene que analizarse, mire. Un negocio de servicios, donde no hay costos, por ejemplo, costos de mercancía, por ejemplo, una empresa de comunicación, pues la gente es la que hace, es el gasto fuerte, ¿no? Un negocio de servicios, la gente es el gasto fuerte, ¿no? Un negocio de seguridad pública, por ejemplo, va a entender que su principal gasto es el pago de los de la gente que brinda el servicio de seguridad pública. Entonces, es entendible que una institución de servicios, su rublo fuerte de gasto sean los servicios, ¿verdad? Es entendible. Y cuando uno analiza ya a detalle el presupuesto, se puede dar cuenta que el rublo de servicios o del pago de nóminas está orientado mucho a seguridad pública, a la dirección de obras públicas, donde está la gente de recolección de basura, donde está el rublo de los servicios. El problema no es ese, ¿no? O sea, si uno analizara el presupuesto y dice, oh, están orientando el gasto donde están los rublos prioritarios, ¿no? Seguridad pública o servicios. El problema es que muchas veces ese gasto no llega ni incluso a la gente que le debe llegar, ¿no? El problema es también que el nivel de ingresos que actualmente tiene el ayuntamiento podría ser mucho mayor y se está dejando de cobrar los impuestos. No se están haciendo ni bien las cosas ni por el lado del ingreso ni por el lado del egreso. Entonces, no quieren molestar a la gente, por así decirlo, con el cobro de los impuestos de manera correcta, y tampoco y no pueden pagar los gastos que tienen que cubrir. Y luego, si le agregas que pues le meten un fuerte rulo de gente de confianza, ¿verdad? Cada 3 años. Sí. Y luego algunos se van quedando, ¿no? Parte de eso se va quedando. Exacto, esto es como la herencia, ¿no? Es que se va dejando. Y es de todos los partidos. Y va inflándola, ¿no? Y se va creciendo. Y es como si fuera una bola de nieve. Yo creo que a estas alturas, yo creo que la bola de nieve se puede convertir en algo complejo. ¿Por qué? Porque no tiene mucho que los ayuntamientos se pueden endeudar. Eso tiene alrededor de, en los 2000, 2006, 2000, por ahí se reformó la ley para que los ayuntamientos puedan endeudarse o solicitar estas famosas líneas de crédito, ¿no? Y entonces, obviamente que la iniciativa privada miró un negocio, dijo, los municipios tienen, ahí hay, y luego la parte, las participaciones federales, o los dinero que llega de la federación, pues las están etiquetando, y es legal, dice que es legal, la ley permite que pase eso. Entonces ellos dicen que el papá gobierno nunca va a desaparecer, y para un empresario pues es negocio prestarle al gobierno, porque al final del día pues te va a dejar dividendos. Entonces han ido tocando la puerta a estas empresas de muchos ayuntamientos, y no solamente Tecate, muchos ayuntamientos del país están endeudados. Entonces esa es una de las tónicas. Ahora, ¿quién permite este endeudamiento? Pues la gente que está en el cabildo, ¿no? Y entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo llegan allí? Pues entonces empiezas a entender el proceso interno de la vida de los partidos políticos, ¿no? Y si le agregas, en Tecate, por ejemplo, son 10 candidatos a, bueno, 10 regidores, ¿verdad? De esos 10, 5 pone el partido que gana, y los otros se van por proporción. Entonces, por eso los partidos pequeños pelean la primera regiduría como si fuera claro, ¿no? Sí. Entonces los partidos pequeños se pelean mucho por esa primera regiduría, ¿no? Si le agregas que hay estas posibilidades de tomar de este tipo de decisiones, entonces estar en el cabildo se vuelve algo muy atractivo. Se vuelve algo muy atractivo para la gente que hace política. Y los mecanismos para llegar a esos puestos se vuelven algo que hay que controlar por los mismos partidos políticos. Y la verdad lo hacen. Eso genera que la gran mayoría de las personas que llegan a esos puestos pues tienen que hacer una serie de negociaciones y amarres previos que terminan tomando decisiones muy extrañas, ¿no? Yo le digo la extrañeza, ¿no? Algo como fuera del sentido común. Entonces hay un sentimiento de la gente hacia la vida interna de los partidos de apatía, ¿no? Luego están la gente que vive la ilusión, ¿no? La ilusión no es algo malo, ¿no? Tener ilusión yo creo que no debe ser algo malo. Yo creo que todos debemos tener ilusión. Pero hay gente que se involucra en los partidos políticos pero termina muy desilusionado, ¿no? Porque lo hace de buena fe y pronto se empieza a dar cuenta de las cosas como se hacen. O también hay quienes ven el negocio, ¿no? Sí, o hay. Voy por la regiduría. Claro, ¿no? Entonces ya lo entiende. El regidor, sí. Oye, pues me ponían el ejemplo de un compa que trabajaba en el DIF y que era el que barría ahí afuera de la banqueta, ¿no? Y joven de la secundaria, que después de la prepa, y me, un día me dijo, oiga, pero ese señor que va, para que vea, dijo, pues entonces está bien, dijo, ¿y cuánto gana? Pues como 70 mil pesos, ¡ay! Dijo, pues ¿para qué voy a la universidad? Claro, ¿no? Entonces, no, es que la verdad que la cuestión pública sí, sí, está bastante, tiene sus ahí sus detalles, ¿no? Entonces hay un sistema, esta elección yo creo que fue un yo creo que están cayendo en el abuso. Por ahí en el 2007, 2008, muchos de los partidos empezaron a reformar sus estatutos. Y empezaron a crear un monstruo con unas manotas, ¿no? Esas manotas siempre regularmente están desde el centro del país y están metiéndose en la vida de los ayuntamientos y la vida de las comunidades, en la vida política de las comunidades. Y hay veces que le generan daños terribles a las instituciones, ¿no? Yo creo que los partidos políticos son algo necesario, es un instrumento necesario, nada más que hay que darles una vida que permita que la gente pueda dirimir sus asuntos en la particularidad de las ciudades, ¿no? Pero estas reformas que empezaron en la década del 2000, y crearon estas figuras nacionales, son las comisiones nacionales de elecciones o los consejos nacionales. Que también era necesaria, ¿no? Toda esa reforma y crear todo esto. Lo que pasa es que se ha desviado, ¿no? Se ha hecho mal uso de alguna forma, ¿no? Pues yo no le veo, la verdad yo no le veo necesidad a crear una comisión nacional de elecciones que desde el centro del país decida a quién quita o pone en una ciudad como Tecate. Lo que pasa es que toda nuestra vida pública está estructurada de esa manera, pues, ¿no? Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Es nuestra vida pública en torno a la Ciudad de México, ¿no? Así, al centro del país. Al centro del país. Yo creo que ese debe de empezar a cambiar, ¿no? Yo creo que debe de haber un cambio copernicano, o sea, debe de cambiar, o sea, antes teníamos al sol como centro, ¿no? Pues como a la tierra como el centro, yo creo que debe cambiar, ¿no? A donde debe de ser, ¿verdad? A los municipios, como base de todo este asunto, ¿no? De la vida pública del país y también democrática y todo, ¿no? Ahí deben de girar. Entonces, a la gente que vive en un municipio, al sentirse tan vulnerable por las decisiones políticas, cuando participa en un partido político en lo local, en el comité, donde a lo mejor se rinden 30, 40 personas, pues a veces llega el delegado nacional o llega y le dicen, ¿sabes qué? Las cosas van a ser así. Y se acabó. Y aquellas ilusiones que la gente podría llegar a tener. Pregúntale a panistas, priistas. A todos. Yo creo que es un sentimiento. Hay gente que que tiene más disciplina, pues por ejemplo. Y por disciplina me refiero a que su misma cultura política les impide comportarse de cierta manera. Aquello de las reglas no escritas, ¿no? Es de que todas esas reglas no escritas que han aprendido, ¿no? Ni te muevas porque no sabes la foto. Exactamente. Y fuera de esas. Entonces, yo creo que esa manera de hacer política está dañando fuertemente a las instituciones del país. Y lo que está pasando, lo que va a generar es de que la gente va a buscar alternativas, y las alternativas ahorita que son las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes, que yo le miro también sus detalles, no es lo mismo. Yo creo que el país sí necesita estructuras, instituciones, necesita que la gente tenga un lugar donde hacer política, y que haga política y que sienta que su decisión tiene influencia en la persona a la que eligió, ¿no? Y también que asuma sus consecuencias, ¿no? Alonso, la cuestión aquí también está que de repente también esas gentes vieron el negocio de los partidos políticos, ¿no? Sí. Y entonces pues empezaba a ver partidos políticos por todos lados, ¿no? Sí. A tal grado el absurdo que en el consejo del IE pues se agarraron a chingazos dos gentes del partido municipalista, y me parece que la cuestión era el presupuesto, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces tú dices, bueno, pues ¿qué onda? Sí, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? El partido político, al poderse diseñar, el partido político lo que le da vida es el estatuto, ¿no?, del partido. Entonces, al poderse diseñar un estatuto a manera, pues entonces empieza a crear estas figuras donde las familias pueden llegar a tomar el control de un partido político, ¿no? Y si esas familias están en el Consejo Nacional de Elecciones, los pueden poner a sutanito, a fulanito, a donde ellos quieran, ¿no? Y eso pues se puede generar una ambición, ¿no? La ambición viene del dinero, ¿no? Los partidos políticos, según la ley de procedimientos de partidos políticos del Estado, porque hubo una separación, antes todo el financiamiento estaba en una sola ley, la ley de procedimientos lo que llaman el COGIPE, ahora se creó la ley de partidos, y en la ley de partidos se menciona que se les da un financiamiento anual a cada partido, ¿no? Y por campaña se les da, que son el, les dan el 60%, vamos a checarlo aquí el dato exacto, cuánto dinero les dan por tener un partido, ¿no? Te dan, creo que es el 50%, no, es el 65%. Les dan una fracción del salario mínimo, 47 pesos, creo que son el 60%, 65% de un salario mínimo, que es el 73.04, por cada elector. Y aquí en Baja California hay 2.5 millones en promedio de electores, entonces reciben como unos 120 millones de pesos, y ahí lo reparten entre los partidos. Entonces es un negocio, ¿no? Por solamente tener un partido recibes dinero, y luego en campaña les dan otra tajada de dinero, ¿sí? Y luego, para llegar a esas regidurías tan apreciadas, pues con el 3%, por ejemplo, en Tecate puedes llegar a ser regidor de proporción, o sea, con 900 votos. Es decir, si en Tecate hay como alrededor de más arriba de 42 secciones, si dividimos esas secciones por los 900 votos, pues a lo mejor si te votan, no sé, 900 votos por los 42, con unas 80 personas en esa sección, pues ya la libraste, ¿no? Yo creo que eso es delicado, ¿no? O sea, ¿qué grado de representación tiene esa gente que va a los...? A eso también, mira, ahí también hay otra cuestión. La idea en un principio era que esos distritos o secciones municipales, sí, fueran pues terreno de juego para los ciudadanos, para que representaran realmente a los vecinos, al territorio donde actúan, ¿no? Sí. Entonces era garantía de que de alguna forma pues el regidor pues sí tenía, puede hervir el vecino ahí a decirle, a exigirle, ¿no? Sí, pues porque lo conoce, sabe de primera mano que no. Y aquí no, pues aquí te encuentras con que pues, lo grave es que a veces te encuentras gente que no vive ni en la ciudad. Sí, el caso del regidor del Verde, el pasado, que ahora es diputado allá por el 8 en playas. De que, sí, él venía a las sesiones de cabildo, ¿no? A sesionar, ¿no? A decidir sobre lo que pasaba. Sí, lo cual es muy curioso, es porque no sabía cómo se llamaban lugares o dónde quedaba ubicado. Entonces, sí, era complejo, ¿no? Entonces tenemos que hay una falta de... una desilusión por parte de las personas de los partidos políticos con instituciones, con realidades concretas, por su ambición a los financiamientos, porque existen ciertas figuras dentro que te impiden participar, y luego también pues eso genera que la gente pues diga, pues ¿para qué me meto? Yo me separo, entonces, porque no me representa, no, yo no quiero andar ahí metido, no representa lo que yo buscaría en la política, ¿no? Y entonces hay una falta de representación. Hay un estudio, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política, que se realizó en 2012, y menciona que el 55.70% de la población menciona que no influye, no tiene capacidad de influencia. Más de la mitad dice que no, yo no influyo en las decisiones políticas, a mí me gobiernan nada más, ¿verdad? Entonces... Es vergonzoso. Sí, ¿no? Es penoso. Porque dices, oye, pues votó el... En Tecate se calcula que va a votar el 30%, 33%, que representa como 30 mil votos, 27 mil votos, ¿no? Sí, anda como en 30 mil. Si promediamos el nivel de participación de las últimas cuatro elecciones, anda por ahí en 29 mil votos. Y los partidos nuevos no van a aportar, no van a traer nada, van a jalar lo que hay ya en la bolsa, le van a arañar algo a la bolsa. Sí, realmente no van a traer nuevos votantes, ¿no? Yo creo que una de las razones también por las que nosotros empezamos a trabajar en esta cuestión de la agenda de la gente es precisamente por la elección pasada. La verdad, la elección pasada fue una catástrofe para la participación. ¿A cuánto llegamos ahí? ¿27, 26? El 29.50%+ de participación. Y lo que usted comentaba es real, ¿no? Los partidos pequeños lo que están haciendo es separarse, o sea, están tomando... De la gente que participa están obteniendo ahí votantes. El PRI tuvo un 34% para su candidato, más aquí en la ciudad de Tecate, quitando Mexicali y Ensenada, ¿no? En lo que compone el distrito séptimo. Digo, sí, 26% el PAN y 9% Morena, 9% el PES. Cabe destacar que estos partidos, si los analizas por sección, por ejemplo, Morena le está... El PAN regularmente tiene preferencia o votan, la mayoría de sus votantes están para el lado de Tijuana, colonias como Colinas del Cuchumá, y parte del Down, centro y también. Parte del centro también, ahí se mueve la clase media, digamos, acomodadita, sí, ¿no? El PRI se mueve más hacia el lado de la el Emiliano Zapata, la Coyotera, sí, el Colosio, popular, ¿no? El Descanso, todas esas secciones se mueven por ahí, viene el PRI y Santa Anita como una bisagra, ¿no? En Santa Anita es una sección sumamente clave para una elección, ¿no? La define, de hecho, ¿no? La define, definitivamente, ¿no? Es la definitoria. Entonces, Morena, por ejemplo, está empezando a tomar a gente de las dos lados, ¿no? El PES también. Yo creo que estos dos partidos son los que van a tener un rol sumamente definitorio en esta elección. Y también Convergencia, ¿no? O Movimiento Ciudadano. Pero sobre todo estos dos partidos y pues las candidaturas independientes. Yo creo que por ahí van a estar luchando. Creo que van a lograr, que es muy probable que el PRI esté ya baje de los 30% y baje a los 20%, ¿no? Andar en ese número de votación, que no es el PRI que está acostumbrado a tener la población de Tecate, ¿no? Para muestra, pues es la elección de Urbalejo, ¿no? Donde estuvo muy fuerte el PRI, ¿verdad? Hay una característica también en la población de Tecate en donde le da la oportunidad a la alternancia, al PAN, y después de que le da la alternancia, le da una tunda, ¿no? Le da una paliza al PAN. Pasó con Pablo Contreras y pasó con Donaldo, ¿no? Fíjate que han sido buenos gobiernos los dos, se han interesado por la administración realmente, ¿no? Han visto qué onda con la deuda, qué onda con esas cosas, o sea, le han puesto sentido, ¿no? Que a veces no se ve, ¿no? Sí, a veces prefieres la pavimentadita en la calle y me acuerdo que el Urbalejo hacía muchos estas cosas para personas con discapacidad, ¿no? Las rampitas, esas cosas, ¿no? Entonces... Pues mira, lo que sucede es lo siguiente, yo creo que mira, el dato exacto es Pablo gana con el 45.50% de la votación. Donaldo, debe haber sido unos 15,000 votos, no llegaba. Sí, por ahí anduvo. Y Donaldo con 47.76. También unos 15,000 votos, ¿no? Pero en la candidatura siguiente del PAN, el PAN pierde y le ganan con el 59%. Sí, es Urbalejo, ¿no? El que mete ahí. Urbalejo metió 58. Sí. Muy similares los comportamientos, ¿te das cuenta? O sea, es casi un comportamiento muy, muy, muy similar. O sea, gana la alternancia y le dan una paliza. Porque, bueno, yo creo que, mira, hay un libro muy interesante que lo hizo la Fundación La Puerta, no sé si tengan oportunidad, has tenido oportunidad de leerlo, donde analizan precisamente la administración de Donaldo y la administración de Pablo Contreras, ¿no? Y habla sobre esta vertiente administrativa que tuvo, ¿no? Y que a mí me parece muy interesante. Lo que sucede es lo siguiente, hay en la población una serie de necesidades que están siendo atendidas por la actual administración, por las administraciones priistas, ¿no? Hay ciertos, vaya, el sistema no está sentado el sistema está sentado en toda la población. Sí. O sea, el priismo no es una cuestión de que... por eso no, el PRI no se terminó en el 2000, si no se hubiera acabado, ¿no? El priismo tiene una serie de ramificaciones en la vida pública y en la misma conciencia de la gente que va más allá, ¿no? Y que para en cierto momento de la vida de la gente en México, el priismo es una manera de... pues es una expresión política viable. Eso sucedió con Peña Nieto, ¿no? Y cómo ganó. Parecía impensable, es una persona que todo, muchas personas inteligentes decían que era incorrecto votar por él y la mayoría de la gente votó por él. Yo creo que el priismo está permeado en Tecate, ni se diga, ¿verdad? Yo creo es que el bastión, dicen. ¿No? Es el bastión. Ellos se sienten muy orgullosos de Tecate y la verdad es una realidad. No podemos decir, ah, Tecate no somos priistas. La verdad es que en Tecate la gran mayoría de la población vota por el PRI. Eso es la verdad. No podemos decir. Hay especulación aquí en torno a esto que indique que la Neri puede ganar la elección con 2-1 a Lucy, pero se me hace que está no. muy fuera de la realidad. Yo calculo que a lo mejor eso es también especular, ¿no? Lucy anda como en 10,000, digo, Neri como en 10,000 votos y Lucy por ahí de 8,000, 9,000, ¿no? Mira, que por ahí va a ser el comportamiento, me parece, ¿no? Mira, los votos que el PAN nunca ha tenido votación desde 1971, en el 74 no tuvo candidato, creo. Desde 1971 el PAN nunca ha estado abajo del 20%, nunca. La votación más baja fue el 98 con 21.92%, o sea, nunca ha estado con Alfonso 32, ¿no? Ahora hay más alternativas, pero yo sí la verdad no considero que vaya a ser así una situación, a menos de que Lucy se coloque en votaciones de 10%, ¿no? O sea, que no lo creo, la verdad no lo creo. Yo creo que el PRI va a tener un bajón fuerte, el PAN también, y que va a ser absorbido por los partidos. Se van a llevar aquellos esa parte, ¿no? Que van a. Exacto. Y luego, les va a costar doble, ¿no? Sí, lo grave es de que hay un fuerte número de población que no está votando. Hay una apatía, ¿no? Hacia lo público. Es por esa razón que nosotros consideramos una de las primeras propuestas que formuló Agenda de la Gente, es que en el país debe de empezarse a pensar en plantear un mecanismo de de elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Qué son esos ejercicios? Bueno, en esos ejercicios los partidos políticos no pueden designar a los candidatos, los designa la gente en elecciones primarias. Haz de cuenta que las elecciones se celebran en dos tiempos. Está la elección primaria donde se seleccionan a los candidatos de todos los partidos políticos y luego están las elecciones generales, ¿verdad? Argentina acaba de implementar ese mecanismo, les ha funcionado muy bien. Y eso yo creo que ayuda a que cada quien se vaya contento, ¿no? Porque al final del día ni son los militantes tampoco que votan, sino vota la membresía, o sea, vota la ciudadanía. Se convoca elecciones para todos los partidos, el que quiera participar se anota en una lista y en esa lista se registra ante el Instituto de Elecciones. Y la ciudadanía puede escoger su candidato. Si escoge el verde, pues vota por el verde, si escoge el azul, es el que escoja, ¿no? Y ya el escoge su candidato y ese el candidato que elija la gente es el candidato que va a abanderar un partido político, ¿no? De esa manera la gente decide a qué candidatos van a participar en las elecciones generales, incluso formula las planillas a concejales, que en esa parte le llaman concejales, o a regidores, ¿no? Ajá. Y luego después van a las generales y ahora sí se elige a los distintos regidores. Yo creo que un mecanismo de ese tipo pues evitaría problemas como los que hubo en el PRD, los que hubo en Morena, ¿no? Donde estatutariamente la Comisión Nacional de Elecciones define ciertas candidaturas y hay una parte del partido que se inconforma, ¿no? Sucedió en otros partidos, sucedió en el PRI, sucedió en el PAN, sucedió en otros partidos. Pero ahí la disciplina, se prefirieron, aguantas, ¿no? Cállate, ya para la próxima te toca, ¿no? Obviamente que en otros partidos es difícil controlar ese tipo de disidencias y generan un roce, un malestar que la verdad no abona a la democracia. La gente cuando mira ese tipo de cuestiones, en vez de que diga voy a participar, termina no participando. Y en este tipo de cuestiones, el gran ganador, cuando hay ambiente, está demostrado con estudios, que cuando hay un ambiente de hostilidad hacia la democracia, lo que se genera es que la gente termine votando con sus votos duros. Y el que tiene más votos duros, que está más con más tradición, es el PRI, ¿no? Entonces yo creo que los diferentes partidos políticos deben de tomarse muy en serio la posibilidad de generar mecanismos en donde los mecanismos de elección a candidatos sea por la libre y que la ciudadanía los escoja, ¿no? De esa manera el que perdió, pues perdió porque los ciudadanos lo decidieron, no porque fulanito lo decidió, ¿no? Yo creo que eso es lo más viable y lo más sano. Fíjate que sucedió en muchos partidos que se fueron a elecciones internas supuestamente y luego pues los que ganaron nunca fueron los candidatos. Esa es la otra, ¿no? Porque no, la perdieron en la mesa por X detalles. O los mecanismos legales que tienen los independientes. Al independiente le da no sé cuántas horas para que organice su planilla. Pues, ¿a qué horas va a organizarla? La organiza y luego después la cambia. O simulaciones como la que estuvo el PAN. Hay que decirlo, es una simulación. ¿Para qué celebrar una elección donde nomás hay un solo candidato? Es una tontería. Sí. La verdad, eso está mal. En el PRI, pues, ellos... Es cuenta que mexicanamente decimos, ellos son ellos, ¿no? Ellos ya estamos impuestos a eso, ¿no? Los candidatos de unidad, ¿no? Fíjate que eso también es parte de la psiquis del mexicano, ¿no? Nosotros como que se nos hace muy normal que en el PRI sucedan esas cosas. Sí. Los abusos hemos sido abusados históricamente, que un abuso más. Pues es como si dijéramos, ¿quién robó? Si no hay el abuso, dice, uy, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, decimos, ¿quién robó? Un priista. Ah, pero ese está bien. pero el otro, ¿qué robó? Ese sí, enciérrenlo. Ese sí, enciérrenlo. Es que sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión que estamos viviendo. El escenario del que estamos viviendo es un escenario donde hay mucha apatía. Va a haber apatía, yo creo que en esta elección, lamentablemente. La idea de nosotros es generar un ambiente de plática, de charla, una conversación, que los centros públicos se conversen, que la gente pueda trabajar en los centros públicos, pero sobre todo con datos. Nos interesa mucho que la gente tenga números. Por mi formación me gusta mucho que cuando uno plantea un problema, pues vamos a los números, ¿no? Yo creo que hay que irnos a los números. Y ahí también hay que estar informando a la gente, y implica que nosotros tengamos que utilizar mecanismos como el que tiene tu espacio y otros más, incluso diseñar algunos espacios, aprender algunas cosas que a lo mejor nosotros no es nuestro fuerte, como utilizar una cámara, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Si nos interesa, la verdad, las cuestiones públicas. Y luego, informar a la gente con toda la intención de abonar a su libre conciencia, ¿no? No informarlo con ganas de tendenciosa, ¿no? Tendenciosamente, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿no? A veces dice, los medios de comunicación, ¿no? Hasta el más objetivo y el más democrático y el más... Que los medios tienen una tendencia, ¿no? También los medios deben entender, yo creo que los medios también son sujeto, yo creo que no lo vas a poder negar, son sujeto del poder. O sea, sí, claro, para sí, bien o para mal. Hay una relación de negocios también ahí, sí, ¿no? Sí. Y además subterránea, ahí te da una lana y ya sabes quién va a ganar. Yo creo que debe. Apúntale a fulano, ¿no? O sea, es. Pero es la relación que es la realidad. Es una realidad. Yo creo que debe de construirse una ley, sobre todo en el uso de los dineros, de democratización de los dineros públicos para uso de medios. Yo creo que los medios son necesarios para un gobierno. El gobierno debe de comunicar a su gente. Y para la sociedad también. Y para la sociedad. Es una manera, bueno, incluso una campaña de salud, una campaña, todo eso te tiene que comunicar. Sí. Los medios son necesarios, son algo muy importante, ¿no? Pero el problema es de que no está regulado en algunas partes de cómo se ejerce el gasto en comunicación. Yo creo que es importante democratizar esa parte para que no solamente el gasto vaya para un solo lugar, sino que para todos, ¿no? Este también ha sido también un tema también de abuso de las relaciones de poder, ¿no? En Tecate, pues tú puedes ver dónde está destinado el presupuesto, ¿no? Sí. Y ahora resulta que ya le deben como 20 millones, ¿no? Sí, y luego resulta, entonces es como si tuvieran, yo creo que estas además figuras de imponen candidatos y tienen no sé, estas figuras de poder son como si fueran un león enjaulado, ¿no? Sí. Lo que pasa, y la jaula es el dinero. Si no lo toques, le quitas la jaula, se suelta un león y entonces empieza a quererte comer los pies, ¿no? Por ejemplo, la administración al Ferreiro, por ejemplo, no le dio un peso a esta persona, ¿no? Y se sostuvo y no pasó nada, ¿no? Entonces, también hay esa cuestión, te digo, que hemos sido tan abusados, como temores, puede pasar, como pues, paradigmas, nada, ¿no? Pues sí, nada, pero pues ahí está, ¿no? Yo creo que es en dónde está sustentado el ejercicio del poder y la legitimidad que pueda tener un gobernante, su temor de legitimidad, ¿no? A veces quiere construir legitimidad a través de los medios de comunicación. Y pues yo creo que la legitimidad no se construye así. Yo creo que los medios informativos son necesarios para comunicar cosas que deben ser comunicadas, ¿no? No para, como por ejemplo, campañas de salud o campañas de educación, además, pero no para callar voces. Yo creo que ni al periodista le conviene ni al gobierno. No creo que no. Ni a la sociedad en general. A nadie. Porque luego también corre en paralelo como rumor y versiones así que todo el mundo sabe lo que pasó con fulano, pero nunca lo has visto en los Pero dice, lo que usted nunca verá, ¿eh? En televisión, ¿no? De acuerdo. No escuchará en la radio, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sí, entonces, informar a la gente es muy importante, sobre todo, porque la gente necesita tener mecanismos de valorización, ¿no? Después también, pues nosotros vamos a estar criticando ciertas cosas, como por ejemplo la cuestión de la vida interna de los partidos, y pues también tenemos que hacer propuestas, ¿no? Y las propuestas deben de ser reales, o sea, que tengan los partidos elecciones abiertas, yo no le miro mucha complicación. El problema es de que para que existan elecciones abiertas, primero debemos difundir la idea, y debe haber una presión por la gente, porque los partidos no les, o sea, como están las cosas, no les conviene nada. O sea, es como si le dijéramos a los obreros, le dijeran al patrón, ¿sabe qué, patrón? Pues regáleme la fábrica, ¿no? Pues no lo van a hacer, porque la fábrica es la fuente de sus utilidades. Pues los políticos, la fuente de sus utilidades son el uso y el control de los partidos políticos. O sea, eso es definitorio. No. Entonces, la gente debe tomar el control de los partidos políticos y debe de participar con las reglas que estén. Y luego ahí entonces puede generarse un doble discurso o lo que podría decir es una contrariedad, ¿no? Alguien lo pueden acusar de incongruente, pues decir, oye, tú estás en un partido, ¿por qué? Pues porque hay que hacer política, y la política hay que hacerse con los trastos que tenemos ahorita. Sí. Hay que utilizar esos trastos. Que están incorrectos, pues hay que decirlo también adentro, ¿no? Incoherente sería que nosotros nos quedáramos callados. Pero la verdad que hay que hacer política y hay que decir que las cosas están mal dentro de los interiores de los partidos políticos. ¿Qué termina pasando? Que hay mucha gente en los partidos, pues ahí está el panista relegado que siempre está protestando, está buscando a veces la vieja escuela, o igual en cada uno de los partidos. Yo creo que incluso en el PRI hay gente que está molesta, ¿no? De cómo se vive ahí, cómo se hace política. Ahí aguantan más, pero también hay un momento en que... Que explota. Sí, ahí nos vemos, ¿no? Y que creo que ese... Yo siempre he sostenido la tesis de que la debilidad del PRI se debe precisamente al debilitamiento de sus estructuras con el ejercicio del gobierno. Es por eso que sucede la alternancia, ¿no? Y se puede ver cada día que pasa una administración, el desgaste es mayor hasta que termine ganando la oposición. Pero ya no más al verse ellos, al darse cuenta, incluso el zape que reciben al perder la administración, pierden todos los puestos de poder, vuelven a unirse y sacan una elección que nos aplasta a la... La revancha, sí, ¿no? Sí, ahora sí se alían y hacen todo, otra vez construyen sus cuadros y demás, ¿verdad? Lo que ha pasado con el PAN también, Alonso, es que también los ciudadanos no le hemos dado la siguiente elección, pues. Entonces... En municipios como estos, donde verdaderamente, dijo la Maite ahí en su en su spot ahí de televisión, dijo, es un desmadre, ¿no? Pues sí. Entonces, pues viene alguien a querer organizar, pero pues, la verdad es que es tan grande el desmadre que los 3 años no te alcanzan. Entonces, como que había que continuar con eso, ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de Donaldo, que logra ver lo de la deuda, sacarla donde estaba, bajarla, casi eliminarla, dejarla toda madre. Porque no el municipio de Tecate, el ayuntamiento, no era sujeto de crédito, ¿no? Sí, sí. Y viene Urbalejo y ¡ay! Pues me dejaron todo esto. No, nunca pensó que había que moverle, ¿no? Por ejemplo, Donaldo eliminan los pagos de los celulares, algunas gasolinas a funcionarios, comidas. Maneja muy bien esa parte, ¿no? Lo que le da un ahorro y fortalece una posición ahí de no gasto de este tipo, ¿no? Claro. Pero viene este cuate y pues... Sí, mira, el dato... Se acaban... Che. La deuda en 2008 fue, que está en el INEGI, fue cero. En el 2009 fueron 19 millones. Y en el 2010, 63. Pero de ahí empieza 75 y los 80 millones del 2013 y 112 en el 2014. O sea, la verdad, Donaldo supo hacer esa parte, esa tarea. Pero ese tipo de ejercicios... del lado de la administración, y aunque yo creo que Donaldo sí orientó, yo creo que fue un poco más se movió un poco más al sector social y a la cuestión está más de contacto que todavía que el señor Pablo Contreras, ¿no? Porque sí, a Pablo Contreras fue la parte que lo acusaban de hecho en el estudio usted de Rancho a la Puerta ahí menciona que lo acusan de frío, ¿no? De muy pero yo creo que ante la situación la verdad es que estaba esa la situación también... Yo creo que habría que haber sido muy frío, ¿no? A ver, que también la edad de las personas cuando llegan al poder, yo creo que también es importante. No, pero además eres el primer presidente, y acabas de tronar con todo, eres el primer, entonces llegas y... Habría que... La y además se llevaron todo, y sí, información, ¿no? Cosas de estas, y... ¿Tú le preguntas cómo? También en ese punto yo creo que había que legislar. Los escritorios se llevaron, ¿no? Había que legislar, ¿no? O sea, no, pues que se esconda la información. A la entrega, recepción de la administración Moreno Urbalejo, en realidad se viene dando como en abril o marzo, hasta que no ajustaron el pedo de los 80 millones. Pero no se había recibido la administración, ¿no? Es sumamente delicado, la verdad. Entonces dices, oye, pues qué onda, pero además no hay un grupo de ciudadanos o alguien que pueda estar... que estén observando el proceso. Así es, ¿no? Porque como ya les delegamos el poder a ellos, ellos dicen, no, pues ustedes ya nos nombraron a nosotros. Nosotros somos el gobierno porque ustedes nos mandatan, ¿no? Y nosotros tenemos que auditar, supervisar, hacer todo. Pero... Oye, esos niveles de con esos gobiernos y esos niveles de confianza que les tenemos, no, pues más vale que vayan abriendo la puerta. No. Yo la verdad, yo me tocó vivir una transición. La verdad, el ambiente que se vive es un ambiente así como algo de una película de terror. Donde la el gente... El que entrega está como renegando. Está muy, muy extraño, la verdad, muy, muy extraño. La verdad que sí, yo publiqué un artículo por ahí en Radar con Germán Ramos sobre la necesidad de modificar el reglamento de la ley de entrega y recepción, e incluir figuras ciudadanas sería muy interesante. Pero no solamente incluir figuras ciudadanas para ese tipo de ejercicios, yo creo que la para figura todos. Del ciudadano debe de empoderarse totalmente, ¿no? Una de nuestras propuestas es precisamente, vamos a un ejemplo, en cada instituto hay asientos para la gente, no sé cuánto andamos de tiempo. No, está bien. En cada instituto hay una persona que es ciudadana, ¿no? Regularmente lo mayoritea, ¿no? Entonces, tú lees el reglamento y dice, va a estar, y hacen un rosario como de 15 dependencias y dos ciudadanos, ¿no? Entonces los ciudadanos se vuelven nada más las personas que observan y los mayoritean, ¿no? Nosotros en Tecate Unido tenemos un asiento, porque la propuesta es aprobada por Tecate Unido, un asiento en el consejo, en el COPLADEM, en el IMPLADEM que ahora hacen, y entonces ahí hacen y deshacen, ¿no? Ellos deciden el orden del día, y si estás inconforme, pues ahí te aguantas, ¿no? Yo creo que los diferentes comités de donde están incluidos ciudadanos deben de estar 50-50, o sea, 50-50, y luego incluso debe de haber una asamblea de ciudadanos formada por esos comités, donde todos los representantes de la gente en esos comités compartan información de todos los niveles de gobierno, porque por ejemplo, imagínate que el de la CESPED, el ciudadano que está sentado en la CESPED, pues le informe al del deporte, al ciudadano que está en el deporte, al ciudadano que está en el Juvet, al ciudadano que está en el IMPLADEM, y compartan sus puntos de vista y compartan las problemáticas, ¿verdad? Yo creo que es importante que existan asambleas de la gente, ¿no? Asambleas de ciudadanos que tomen realmente decisiones, ¿verdad? Y no está sucediendo así. Hay una mayoría de gente, de funcionarios públicos en los comités, que hacen que se tomen decisiones bien, bien extrañas. Entonces, los comités de participación de la gente son regularmente, ponen a uno más ahí para de adorno. Los representantes en el cabildo pues vienen por partidos políticos que con sistemas de elección bien extraños. Pues la gente dice, pues es una pachanga esto, no. ¿Verdad? Oye, van en las primeras regidurías los hijos, los nietos, los hermanos, la mujer, o sea. Sí, yo miré, exacto. Sí. Yo miré extrañamente, ¿no? Los apellidos se repiten, ¿no? Yo miré, yo tomé una frase de Gramsci, que en realidad nos invita a la ilusión, ¿no? O sea, la realidad es esa, ¿no? Yo creo que también es muy mexicana el asunto, ¿no? Sí, hay que pitorrearnos de la realidad, pero hay que empezar a hacer cosas para que la realidad cambie. Sí, realmente nos reímos, es una forma de vengarnos. Sí, nomás nos reímos, nos chingando, ¿no? Sí, para que vean que no soy tonto, ¿no? Porque la gente, yo creo que se la sabe. Me chingas, pero me doy cuenta que me chingas. O sea, no es así. Sí, es total impunidad. Exacto. pero hasta ahí llegamos, ¿no? Yo creo que... Sí, hay que dar el siguiente paso, eso es... Sí. Eso hay que... Y hay que propiciarlo, hay que construirlo, hay que irlo... O sea, yo creo que las campañas políticas son el momento para sentarnos cuando ahorita ellos andan muy abiertos de... Oye, de... Qué, pero de veras, qué personas tan bondadosas, tan amables, tan abiertas... Sí, andan muy, muy querendones, entonces hay que sentarlos y decirles, a ver, platícame, ¿no? ¿Cómo, en primer lugar, cómo le vas a hacer? Porque una de las cosas que pasan es de que tenemos mucha campaña por el eslogan, pero no de acciones concretas, no hay compromisos concretos, incluso los compromisos que se ven en la prensa son compromisos muy abiertos, ¿no? Muy nada real, ¿no? ¿No? A nosotros yo creo que hay el candidato este del humanista que es este Raúl Martínez, ¿no? Sí, hay que filosofar, pero yo creo que hay que sentar los pies en la tierra, ¿no? Dice que va a ser algo para los bebés, los recién nacidos, para que no sé qué, que se supone que ya debe estar cubierto por las instituciones de salud pública, ¿no? Uh-huh. El tamiz natal, la cuestión. Entonces, pues pasó, pues nos faltan algunas cuestiones de deportes, algunas hay cosas más, pues, digo. Bien, mira, lo que pasa es que uno de los golpes que recibe hablando de transición, que recibe el candidato que promete, el primer golpe que recibe es que no hay dinero en la caja. Yo creo que es lo que... No, y ¿sabes qué? Es desesperante, mira, yo he estado, pues por la misma chamba, estás ahí pegado y te das cuenta de estas cosas, ¿no? Y llegan y lo primero que dices es que, ¿sabes qué? Tienes la bronca encima de la... Los aguinaldos. Aguinaldos y pago de algún bono que como que ellos ya se van, pues lo fueron dejando para el último, y llegas y no hay absolutamente nada. Entonces tienes que ver con el gobernador del estado y... Y luego, y aunque seas del mismo color también, Ronaldo, cuando ingresó, creo que también batalló, y luego vino Nuevo Alejo y también, y luego se fueron algunos que no les pagaron, y todo un bronconón ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo entras si eres gobierno y vas a administrar esto? Y pues, ¿con qué? Y no hay dinero en la caja y hay muchas necesidades, entonces... No, y todo el mundo te anda cobrando y te anda queriendo pegar. Es, ¿no? Pero nosotros tenemos que esperarnos a que aterricen estas personas que a veces plantean propuestas de ese tipo. No tenemos que esperarnos a ese tipo de cosas. Yo creo que debemos de empezar a ver la realidad ya con todos sus adjetivos y empezar a pedirles a la gente que anda participando en política que nos diga cosas concretas, ¿no? Que nos diga en específico qué van a hacer, ¿no? Qué reglamento van a modificar y comprometerlos. Ya para después, cuando se es gobierno, cuando se sea gobierno, pues valorar la situación. Y sobre todo con los documentos que se generaron, unas cosas que estamos haciendo es pidiendo las propuestas por escrito. Y la plataforma que presentaron ante el Instituto Estatal Electoral y grabarlos, porque pues es la única mecanismo que tenemos para poder ver, mira, es lo que te decías acá y es lo que estás haciendo, ¿no? Oye, en este caso de las famosas propuestas que te notario y esto, el caso, por ejemplo, de que el candidato ya hecho gobierno no cumpla con esa promesa, ¿hay forma de fincarle alguna responsabilidad? ¿Sirve para algo? La verdad no sirve. ¿Qué caso tiene que, oye, pues es que firmó aquí? Que... Mira, lo que sucede es lo siguiente. Yo creo que lo que se debe de generar, lo que nosotros buscamos más allá de que firmen un documento ante notario, yo creo que el efecto no es contra las personas, sino que el efecto debe hacerse entre la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía se dé cuenta, porque muchas veces, como ya conocemos la película y conocemos el final y sabemos qué va a pasar, pues decimos, pues ya, hombre, ya sabíamos, ya ni modo. No, la idea es de que la gente no se aclimate, ¿no? A estas situaciones y generarles un clima de malestar. O sea, un clima de inconformidad, de que de verdad se sientan así. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es empezar a hablar del tema. Después de empezar a hablar del tema, que nos empiece a doler un poquito, que nos empiece a incomodar la corrupción, que nos empiece... Y luego también empezar a presionar a que existan mecanismos de donde la gente en verdad empiece a sentir que su malestar puede llegar a tener efectos en las políticas públicas. Yo creo que hasta que logremos eso, la gente va a empezar a mejorar su participación, ¿verdad? Y para eso hay que modificar ciertos reglamentos concretos, ¿no? Sobre todo los reglamentos internos de participación, donde hay participación, asientos de ciudadanos en los comités de las paramunicipales o en institutos como el de seguridad pública, ¿no? El comité de seguridad pública, que yo creo que ahí nada tiene que hacer el gobierno designando a la persona que ocupa ese puesto, ¿no? Yo creo que ahí debería ser completamente ciudadano. para poner un ejemplo, ¿no? Pero el gobierno también tiene esa cuestión, ¿no? El paternalismo. No quieren soltar porque les van a hacer daño, ¿no? O sea, también tienen esa visión que a veces uno dice, bueno, pues, ¿de dónde? No, es que o que no los van a dejar operar, o los van a estar chingando, o van a estar ventilando información, o sea, no sé, este tipo de cosas, muy... Sí, pues... Del enemigo en casa, ¿no? Claro, es que entonces yo creo que ese reflejo de cómo se ve a la gente que quiere hacer algo, ¿no? O sea, ellos quieren hacer sus cosas en donde se sientan cómodos, ¿no? Y luego también, con esta actitud del gobierno, los ciudadanos tenemos la idea de que, pues, es que no quieren porque nos vamos a enterar que están haciendo sus negocios. Sí. Pero el asunto ese... Que a veces no siempre pasa eso. No, ¿no? Pues no, la verdad que no. Lo que pasa es que es un error, yo creo que es un error de los partidos políticos y la gente que llega al poder, de no incluir a la gente en los asuntos. Yo creo que hacerlos corresponsables, yo creo que ayudaría mucho. Yo creo que les ayudaría a valorar más los esfuerzos, sí, que hagan, ¿no? Por ejemplo, si no hay patrullas, pues, o sea, que sepan que no hay patrullas. No, es que se enteran los delincuentes. No, espérate, pues, es que se enteren los ciudadanos, porque ¿cómo lo vamos a resolver? No hay patrullas, ¿no? Exacto. No hay policías, no hay gasolina. Entonces, así como que lo ven como debilidades, ¿no? Sí, dicen, sí. Bueno, no hay porque, pues, no hay presupuesto y, pues, está esto. Entonces, encontrarle salidas a esos problemas en vez de estarlos escondiendo. Los debilita, porque hay otros poderes al interior del ayuntamiento que sí tienen poder. Y ese es el sindicato. El gobierno, si no tiene un sustento en la ciudadanía, que un movimiento de gente que verdaderamente comprenda la situación del estado de los dineros en el municipio, pues nunca va a tomar cartas en el asunto con el tema del sindicato, porque el sindicato es más fuerte, es un poder fuerte, ¿no? Yo creo que es uno de los sindicatos más fuertes que hay en la ciudad, ¿no? El sindicato de burócratas. Entonces, ellos han tomado cartas, tienen control del ayuntamiento, tienen parte del control del ayuntamiento. Un pero gobierno débil. Pero también el ayuntamiento tiene conflictos con ellos por la cuestión del dinero, ¿no? Que pues, las aportaciones. Claro, porque. O sea, se quedan con. Los tratan mal, pues. O sea, la verdad, mira, yo en lo particular, yo creo que también el sindicato es un mecanismo que debe de existir. Ojalá que hubiera más sindicatos. Lo que sucede es que nada más tenemos sindicatos en el lugar donde se hace política. Que es el ya, y a los demás, porque aquí en Tecate, pues, ¿cuáles sindicatos hay? La maquiladora son blancos, ¿de dónde hay sindicatos? Tal vez que la cuestión de una de las cosas que son importantes de la existencia del sindicato es que llega la catorcena y no sé cómo le hace porque no hay dinero y de alguna forma traen ni pagan, ¿no? Porque son trabajadores sindicalizados, ¿no? Sí, sí. Y a los de lista de raya, a los policías, incluso los de confianza, los funcionarios, no les pagan, pues aguántate, ¿no? Entonces dices, oye, pues eso también tienen que tener sindicato para ver si les pagan, ¿no? Cuando uno se mete a los números y analiza, uno podría decir, la culpa es de los sindicalizados. No es cierto. En la cuestión de los números, no es cierto, la verdad que eso sí es otro de los paradigmas que pueden existir. La culpa es de que no se recauda también, ¿no? De que no hay ingresos, yo creo que tiene que ver con eso, pues. Deberíamos tener a alguien ahí con mucha habilidad para recaudar. Yo pensé que este tesorero iba a ser muy hábil para recaudar. Pero también hay luego intereses de que no toques a plan, de que no toques ahí. Y luego tenemos la idea también de que los muy ricos no pagan impuestos y de que los muy pobres... Y no es cierto, hay muy ricos que no pagan y hay muy ricos que sí pagan y muy pobres que no pagan, ¿no? O sea, sí. No es así nada más, los ricos y los malos y los pobres, bueno, ¿no? Sino pues son ciudadanos a veces que evadimos por X, ¿no? De todo, hay de todo. Yo creo que es por eso importante que cuando nosotros abordemos un problema tengamos que documentarlo bien. Para poder informar a la gente datos que le pueden ayudar y también hacer propuestas. Y en ese hacer propuestas, yo creo que debería haber propuestas de todos lados. El sindicato, sin lugar a dudas, debe de ser considerado para cualquier asunto de cuestiones públicas, sobre todo, por ejemplo, el asunto de la basura, ¿no? Nunca se le debe de ocultar información de ese, porque hay agremiados de ellos. Yo creo que a la gente de alguna forma pierde poder con este convenio, el acuerdo del sindicato, ahí pierde esas plazas que son de él, pues, o sea, como quiera, es el interés de él, es su fuente de empleo, ¿no? Pues, aunque la presidencia diga, no, pues es que aquí no puedes entrar, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno nosotros mantenemos nuestra Sí, deben de hacer un nuevo pacto de trabajo. Sí. Deben de pactar. Yo creo que debe de haber... La política es negociación. Yo creo que el con el sindicato se debe de negociar. Pero lo hicieron a un lado también en esta cuestión. Exacto. Yo creo que se le ha hecho a un lado tanto... y eso... pues yo creo que también el sindicato está un poco tibio en el punto, ¿no? Porque tiene posibilidades legales para parar incluso el caso de Ensenada. El caso de Ensenada se pusieron no la primera bravos. Vez que se ha hecho, ¿no? Y hay sí. municipios que dijeron no, espérate. Lo que pasa es que ellos también pues llegaron a pactaron de manera de facto, ¿no? Dijeron, me garantizas mis expuestos, no me molestas, entonces no me meto, ¿verdad? Pero yo creo que el sindicato juega su posición. Ahí el que está cometiendo el error es el que toma la decisión de pagar un servicio teniendo la posibilidad de brindarlo de este lado o hacer las medidas necesarias para brindarlo. Los mismos sindicalizados lo decían, ¿no? O sea, de nada nos sirve tenernos parados. O sea, a nosotros queremos trabajar. Y era tan grave el conflicto de la recolección de basura. Yo creo que el conflicto verdaderamente grave está en el tiradero de basura, no en la recolección. Pues yo creo que hay que verlo de manera integral. Yo creo que es un problema que hay que documentar. Pero además también está la otra cuestión, estamos recogiendo basura de todo tipo, no estamos reciclando, ¿no? O sea, también los ciudadanos en esta parte, pero también el gobierno pues no ha hecho... Somos corresponsables, gobierno y ciudadanos en este punto de la basura. En el tema de la agenda, la gente pues te decía, son documentar, informar y proponer. Yo creo que en el tema de la recolección de basura, yo creo que estamos haciendo una documentación por parte del gobierno muy a la ligera, pues. Ahí, o sea, no lo estamos tomando. Todos los temas hacen lo mismo. Tan es así que si uno analiza el contrato de la basura, el contrato trae unas aberraciones medias extrañas. Por ejemplo, hay una ruta que dice que recorre 24 kilómetros la ruta. O sea, no sé cuántas veces va a México y viene, que son 6 veces, el camioncito, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? 24, o sea, es 24 mil, o sea. Una ruta, a ver, pero anuales, 17 kilómetros diarios. Así de triste está la situación. Uno ve eso y dice, a ver, ¿en verdad recorre 17 kilómetros? Entonces yo lo comparé con Capufe y me metí, ¿cuánto recorre de esta estación aquí, la estación allá en Ciudad de México? Y no, se avienta como unas 6 veces ida y vuelta, porque son 2.500 kilómetros en promedio en la Ciudad de México. Entonces... es una relación, o cómo calcularon el reciclaje, ¿no? Yo me metí a los informes de gobierno de los diferentes presidentes municipales y el promedio de captura, creo que son 25 toneladas. ¿Diarias? No, al año. ¿De basura? De basura, sí, en los... No, pues están recogiendo como 8 diarias, ¿no? Una cosa así. A ver, ¿o ando mal? Por aquí, mira, traigo las toneladas de basura que estaban recogiendo... las diferentes, bueno, el caso es de que estamos... Se recogen como 8 toneladas por día, ¿no? No sé, a lo mejor... Mira, aquí tengo yo el dato, servicios públicos, el dato exacto del informe de gobierno de Donaldo, del informe de gobierno de Urbalejo. De Urbalejo, ¿verdad? Y las imágenes, ¿no? Pero también fíjate que con esta compañía con la que pactaron esto ha traído problemas, tiene un grave problema allá en la Huasteca, me parece, la Huasteca Veracruzana, por allá también. ¿Ya han tenido problemas? No, sí, uff, serios, y también Peñasco, creo que tenía otra bronca, ¿no? Allá en un ejido, pues, ¿no? Pero como supone que es un capital español mezclado con no sé qué tanto, entonces, ahí y siempre hace lo mismo, ¿no? Firman los contratos, ¿no? Y después, ajá, los gobiernos que siguen no pueden cortarlos porque hay una penalización de no sé cuántos millones de pesos. O sea, que es un negocio redondo, ¿no? Sí, sí. Entonces, llegan a ese nivel de corrupción a comprar la conciencia, ¿no? Sueltan, ¿no? Entonces, el cabildo aprueba todo. Sí. Y el contrato está muy cabrón. Y la siguiente administración que se da, pues, se va a dar cuenta que ahí se les está yendo todo el recurso, ¿no? pues no puede hacer nada, y si quiere cancelar el contrato, pues le cuesta, no sé, 800 millones, una cantidad de lana. 25 mil toneladas. Anuales. Es lo que, por ejemplo, el tercer informe de gobierno de Urbalejo. Eso estamos hablando de qué, de 2 toneladas diarias. Son 25 mil toneladas entre 365 días. ¿Cuánto es? Lo calculamos. Oye, y entonces también, además, yo creo que, bueno, como esta Nereida será la próxima presidenta del pueblo, ¿no? Pues va a tener que ser uno de sus primeras broncas, este bronca de la basura, ¿no? Porque son 48 mil, si lo dividimos por semana, son 225 mil toneladas diarias. No, 25 mil toneladas diarias. 25 mil toneladas anuales. Anuales. Estamos hablando que son 4.870 a la semana. Ajá. 4.870 a la semana. Son 52 semanas, ¿no? 250 mil. 5 mil. Son 25 mil. 480. Toneladas diarias. Ajá, toneladas por semana. Ajá. Estamos hablando de qué, de 5 toneladas por día. Vamos a sacarlo por día. Entre 7. Son 68. ¿Toneladas diarias? Pues son por 3-7. Son 25 mil toneladas entre 52 semanas. Son 480. Ahora 480 entre 7 días. Son 68. 68 toneladas, sí, sí. Eso es lo que, ahora Donaldo por ahí le varió como 27 mil y se bajó a 24, pues, pero el contrato maneja que nosotros en Tecate tenemos 47 mil. O sea, ¿de dónde sacaron esa información, pues? Y todos esos datos vienen de un organismo que se creó, un comité para poder hacer ese estudio. O sea, como que fue muy rápido, ¿no? Yo creo que ese tipo de decisiones tan fundamental, y luego el caso más que ni consideraron al sindicato y demás, o sea, las formas las hicieron muy de manera extraña. Eso brinda, genera pues el caldo de cultivo de un malestar, ¿no? De la duda, del mal... No, y sí, hay gato cerrado, ¿no? Hay corrupción, hay estas cuestiones, ¿no? El problema, yo creo que debió haber sido primero la construcción de algún relleno sanitario y algunos sistemas para reciclar, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y después, sí, pues ya tendrías la cuestión de la distribución, del recoger la basura, porque la recoges y vas y la tiras allá donde va a regresar para el pueblo, para decir, luego vienes y la vuelves a recoger, la vuelves a aventar allá. Nomás las andas dando vueltas. Ahí viene otra vez para acá, ¿no? Sí. La misma basura. Pues. Es que el problema de la recolección de basura es un problema de salud, es un problema de ambiente. Salud pública, y es un problema muy importante. El actual tiradero de basura, uh-huh, que está ahí, ¿no? Es verdaderamente un foco de infección. Está, sí, contaminando mantos freáticos hacia abajo. Ahí pasa el río Tecate por ahí cerca con algunos. Y ahí hubo una alerta. Y ahí tienen otro problema legaloide con la otra empresa, ¿no? Con ADOX o ADOX. Sí, pues que son ahí. Y ADOX dice que el gobierno del Estado él no puede construir nada porque el gobierno del Estado no le ha dado el comodato del terreno, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que meterse, ¿no? Ese problema, creo que, bueno, te digo, el tema de la recolección de basura tiene muchas aristas y también tiene intereses. No, pero fuertes, de mucha lana, ¿no? Sí, los dos interesados en el tema son yernos de, precisamente del cacique del pueblo, ¿no? Del cacique del pueblo. Que se lleva todo, o sea, eso es... Entonces, de Javier Fimbre. Sí, oye, pues, ¿qué onda, no? Entonces uno tiene el basurero y el otro pues tiene el control, ¿no? Y se va a ir de secretario del ayuntamiento y pues entonces no sea administrador o algo, ¿no? O X o socio de la compañía que recoge la basura, ¿no? Triste, entonces, ¿cómo triste. ¿Cómo se dan esas cosas, no? Pues es la manera que se hacen las cosas aquí en la ciudad. Yo creo que por eso es importante documentar, que la gente se mantenga informada, para que tome buenas decisiones, sobre todo en procesos electorales. A nosotros nos interesa precisamente 5 temas a abordarlos bajo esta mecánica. El primero es de la transparencia. De hecho, vamos a tener un evento, ojalá que se realice el próximo jueves, Es un foro. En el Centis 25 vamos a tener un foro donde, bueno, es una mesa redonda sobre experiencias del uso de la transparencia. Imagínate tú, realmente has usado la unidad municipal de transparencia para pedir alguna información, ¿no? Nosotros está respondiendo bien, ¿eh? Hasta sí. Eso que sí, ¿no? Había problemas cuando estuvo Urbalejo y el síndico anterior, ¿no? El famoso Montiel, ¿no? Pues, que decía, es que la ley no me lo permite. ¿Cómo no te lo permite? Y también hubo el mismo instituto, le indica al síndico sobre una denuncia que yo hago y después le dice que ubiquen al responsable y que penalicen el asunto y sancionen y todo, ¿no? Pero nunca pasa nada, ¿no? Ese es el otro de los detalles, ¿no? En la cuestión de transparencia nos interesa mucho que los muchachos, sobre todo de preparatoria, la gente que tiene, pues, que no vota, que empiecen a usar este mecanismo como un ejercicio. Es gratis, está en línea, lo pueden pedir por internet, se pueden ir haciendo de información, ¿no? Que la misma gente tenga esa cultura de la transparencia. Y lo otro es analizar los dineros, las cuentas, ¿no? Que las tengamos a la vista. Y también al gobierno del estado y al gobierno federal, ¿eh? Yo he hecho el ejercicio y te responden y te dan, y si no te dicen, ¿sabes qué? No entiendo lo que me estás preguntando. Pues, amplía un poco más. A ver, puntualízame qué quieres, ¿no? Sí, sí. Eso sí es lo único que te piden. Entonces sí, sería bien también decirles cómo hay que usarla, pues, ¿no? Exacto. Quiero saber esto y así, ¿no? Acotar, definirlo todo así, para que ya esto pues, ok, ahí te va el dato, ¿no? De hecho, si ojalá que exista un grupo de 30 muchachos, la tarea, les vamos a dejar tarea, ¿no? A que vivan el proceso y ya después vamos a recabar esas experiencias para que nos cuenten cómo les fue, porque no hay nada como la práctica, ¿no? Que esas experiencias la que te deja la práctica. Después el otro tema es la cuestión del patrimonio público, la cuestión del uso de los dineros, la cuestión de los bienes del municipio. Nos interesa mucho documentar ese tipo de cuestiones, que queden por escrito, que estén alguien. Ahí la cuestión de lo que pueda tener el caso de los terrenos, ¿no? El ayuntamiento tiene mucho terreno, o quién sabe qué tanto tenga ahora, pero entonces se hacen como que no sabía que era mío y ya se metió otro cuate allá, sí. y siguió el proceso allá, que dice que le da notifica que ahí vive y luego el juez le da el terreno y pues, sí, sí, sí. O sea, también eso tiene que ser penalizado, y pues era tu responsabilidad y no defendiste o no impediste que pues alguien se quedara con el terreno, pues como no es tuyo, pues es público, pues tú eres el funcionario, pues no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Debe de haber formas de responder. Hay varios casos, mira, a mí como vecino, a mí me tocó el caso de mi parque, yo le digo mi parque porque pues ahí vivo, es el nuestro. Yo creo que la cuestión es el asunto de la dueñez. Nos interesa mucho que la gente se sienta dueña de los espacios públicos, son nuestros, hay que defenderlos. Para mí es mi parque Hidalgo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es nuestro, debe de sentirse así, ¿no? Sí. Ahí en nuestra colonia de Hacienda Tecate, el ayuntamiento de Valejo. Eso fue una cosa absurda totalmente. Dio un comodato un terreno. Jardín, un parque público. Lo dio un comodato, dijo a un particular. Mire, en este caso al padre, ¿no? La Iglesia Católica. Yo no tengo nada, yo creo que es algo bueno, los valores que inculca la Iglesia Católica. Pero los bienes públicos no van para las iglesias. No. Y luego, aparte, un bien público para poder ser usado para fines particulares, cualquiera que sea, tiene que ser desincorporado. ¿Quién es el incorporado? No se incorporó. No. Entonces es una violación. Es un comodato y no se puede dar. Y en esa decisión participaron incluso Nereida Fuentes, ¿verdad? Todos, y los panistas que son muy católicos. Sí, también todos ahí. Todos entraron a eso, pues. O sea, ese es el tipo de decisiones que. Pero es que también no abrieron, si hubieran ido a convocado ahí a las gentes o preguntado qué piensas, qué opinas. Es nuestro parque, niños. Pues esos movimientos, eso está en el internet. Pero pues hizo un movimiento ahí y se detuvieron un poco, pero han estado metiéndose como el agua, ¿no? Lo último que pasó fue que en la noche del diciembre, una noche creo que fue el año nuevo, a pesar de que todo el mundo estaba dormido, en la noche empezaron a sonar máquinas en el lugar. Sí, hicieron el intento ahí de empezar. Y pusieron unas trailers ahí, y entonces ahí hubo unas personas que pues les dieron frente, ¿no? La verdad, yo creo que ese parque sí debe de destinarse para fines, para lo que es, para, ¿no?, para la comunidad. Incluso puede haber un centro comunitario donde los católicos o los cualquier religión pues pueda practicar ahí su culto religioso, ¿no? Pero que todo mundo lo pueda usar, que tenga un fin público. Si le das un fin particular, a pesar de que sea para beneficio, pues, para promover algo, sí, eso positivo, yo creo que no se puede permitir ya, no se puede permitir ya, es una afrenta, es un burlarse, chingarse, sí. No, oye, pues, aquí vivíamos tranquilos, de repente este cuate le ocurrió que puede poner una iglesia ahí, viene la PUS, espérate. Sí, hay mucha molestia. Nosotros, ¿no? Sí, otra de las cuestiones es la seguridad pública, ¿no? Otro de los temas que hay que empezarse a meter. Y el sistema de justicia, yo creo que les tenemos mucho miedo a los policías. Tenemos un bando de policías que cuando estaba yo también en el tiempo de mi juventud, combatimos con Juan Vargas. Todavía lo tenemos, nunca se movió. Todavía ahí dice que... Ya le quitaron el buen gobierno, Nomás le quitaron la cuestión del horario, pero sigue hablando de aquello de los de las personas que se visten mujer, sigue hablando de la sospecha. Dice, no, el horario está todavía. El horario, ¿no? Entonces, sí. O sea, yo digo, ¿por qué tenemos ese bando de policía? Lo único que nada más movieron fue lo de los no, lo de las personas que se visten de mujer. Todavía, no, ya lo leí otra vez, todavía sigue ahí. Ahí está todavía. Sí. Entonces no lo han actualizado, porque yo estuve en la sesión de Cabildo donde... Sí, lo quitaron, pues no lo han actualizado, ¿no? Pero cosas absurdas como, por ejemplo, que si una policía sospecha de que tú tienes conductas extrañas, te puede tener, ¿no? Yo creo que eso debe haber protocolos de actuación ya concretos, debe de trabajarse en los reglamentos en y específico. Además también está ya el sistema de nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que se debe adaptar a un sistema garantista, ¿no? Así es. O sea, deberían de modificarse estos jueces calificadores y crear un sistema de jueces o un sistema de justicia municipal que cambie, que le quite todas las facultades al policía de poderte quitar tu carro, de poderte, que existan procedimientos de donde la recaudación de rentas la que ejecute las multas y demás. Yo creo que sería más eficiente para recaudar multas que eso. Hay que documentar cuánto se recauda la multa, la verdad no es mucho con respecto a los ingresos totales del ayuntamiento. Otra de las cosas es crear el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Y provocar que la gente participe, ¿no? Pero la gente va a participar cuando verdaderamente siente que lo que está haciendo está valiendo la pena. Hay mucha gente que a pesar de que le echa ganas y participa a pesar de que haya todos los incentivos, ¿no? O sea, que haya un desmotivación, ¿no? Que te desilusiones muy rápido y sigue dándole, pero hay mucha gente que dice, "Pa, yo pa que yo no tengo tiempo", ¿no? Y se va. Lo otro es servicio y obra pública. ¿Verdad? Es importante que nos metamos a esa parte, la cuestión del servicio de la basura, el servicio de seguridad, la cuestión de la obra pública, que yo creo que hay mucha obra pública tirada, yo diría que no, mucho. Oye, pues es que de veras, es ahí donde dices, bueno, ¿cómo este tipo no está en la cárcel? ¿Cómo está? Son delincuentes, y son organizados, porque eso es delincuencia organizada, ¿no? Pues yo claro. Digo, pues, y además yo siento que sí es una afrenta, como que, oye, lo hicieron, ahí está, ahí y anda muy campante y todavía quería ser otra vez presidente municipal y diputado. ¿Y cómo es posible que permitirlo? Claro. Ahí están las calles, ahí está, de veras, ¿dónde está la feria? ¿Dónde están las gentes? Sí, sí, sí. El otro día me mandaron la foto del secretario del ayuntamiento de Urbalejo. Son las ruinas, ¿no? La raza como de 1,000,000 pesos. ¿No? Sí, que es sobrino del contratista otro, ¿no? Sí. Del otro Esparza, ¿no? No Esparza, secretario del ayuntamiento y secretario particular primero de Urbalejo y luego del ayuntamiento y el tío. Pues. Hay varios contratistas ahí que involucrados en el asunto. Viene el sistema. Pero ninguno ha sido. Viene el tema del sistema nacional contra la corrupción y una de las cosas que va a pasar es que este va a bajar a nivel municipal. Eso es importante, primero a nivel estatal y luego a nivel municipal. Vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que los ciudadanos debemos estar listos para este tipo de modificaciones y debemos estar atentos a qué tipo de cuestiones se va a legislar. Por ejemplo, el asunto de la transparencia que nosotros a veces vivimos, pues hay veces que, como tú dices, funciona y hay veces que no funciona. Y eso es porque los reglamentos que existen, pues son así, como se generan eso, pues que están a la buena voluntad del gobernante. Yo creo que ningún reglamento debe de permitir o dejarle a la voluntad del gobernante la posibilidad de hacer o no hacer. yo creo que debe de especificarse lo que debe de hacer el gobierno, y sobre todo que debe de quedar bien claro que se debe de consultar a la gente, o que la gente debe tener involucramiento. La transparencia debe estar en manos de la gente, no en manos del gobierno. Hay en el movimiento interno, por ejemplo, hay un comité de transparencia, que esos son los que deciden qué pasa y qué no, o quién te puede poner una barrera, como decir, esto no, la ley no me lo permite, ¿no? Yo creo que debe de haber ahí ciudadanos metidos en el asunto de la transparencia, pero al 100%, y que el representante de la transparencia en el municipio no lo ponga el presidente, ¿no? Que lo ponga la gente, ¿no? Porque yo creo que es un mecanismo de estar observando, ¿no? Son los ojos. Y en el sistema nacional de corrupción, en los municipios va a haber un colegio de anticorrupción, por así decirlo, un grupo, ahí van a estar el transparencia, el síndico y una serie de gentes que van a estarse pues coordinando para que no suceda ese tipo de cuestiones, pero sobre todo también en transparencia, que tenga la capacidad de interponer quejas y de darle seguimiento a la sanción, porque ley sin sanción, pues ¿cuál ley? Claro. Pues es como si dijéramos, está prohibido pasarse los altos, pero no hay sanción, pues nos pasamos los altos, ¿cuál me va a sancionar? Pues no hay nada. Pues, entonces debe de haber un mecanismo sancionador en la cruz de transparencia, donde la autoridad que brinda este derecho pues sancione. Fíjate que ahí en este caso también está la cuestión de que se fijaba en cuanto al salario mínimo las multas, ¿no? Pero como que ya dejó de ser el salario mínimo, dejó de ser el referente. El referente, entonces ahorita dice, oye, pues no, es que salarios mínimos, pero pues eso ya no. Ya no puede ser, ¿no? Pues, y a ver cómo me cobras, ¿no? Sí. Porque no has hecho los ajustes ahí necesarios, o no sé, revisarlos, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que los regidores, en vez de estar repartiendo cobijas, que está bien, ¿no? Sí. Sí deberían de meterse un poco a los reglamentos, ¿no? Que ahí están abandonados, ¿no? Sí, hay reglamentos que tienen... Actualizarlos o desaparecerlos, ¿no? Y criar los que hagan falta, ¿no? Sí, hace falta un chorro de cosas. La verdad, hemos creado una administración muy grande, y básicamente es un pueblo, así como se dice, es un gobierno rico, un pueblo pobre. Sí. Pero la verdad ahorita el gobierno pues también está bien escaso, ¿no? Está austero, pero pues esto está porque tiene un aparato muy grande, ¿no? Sí. O sea, se lo están comiendo, y lo que pasa es que le quieren meter más lana con la deuda, ¿no? Yo de verdad pensé que a lo mejor iba en serio, ¿no? Y faltó realmente hacerlo, ¿no? La regenería que planteó César Moreno. Sí, es posible. Que lo ha planteado, pues. Entonces, yo tampoco creo que diga, no, pues vamos a hacer esto. Y de repente te vas, o sea, ya siendo gobierno, también te vas tomando los intereses ahí adentro. No, es que es bien posible. Por ejemplo, todas las promunicipales podrían hacerse una sola entidad. Te ahorras toda la estructura administrativa. Si ahorras al administrador, las panamunicipales no manejan mucho presupuesto, mucho en volumen de facturas o trabajo administrativo. Si hicieras una paramunicipal de servicios, no sé. Y ahí los incluyes a todos. Incluyes a todos, cultura, deporte, juventud, mujer, los incluyes, les das autonomía de decisión, pero los fusionas en administración, te ahorras todo el aparato administrativo. Y con eso puedes hacer más programas. Porque las paramunicipales a veces nomás tienen viven del fideicomiso que les otorga la administración central. De ahí no tienen más que un cachito para hacer programas. O tiene que hacer como el caso del director del deporte. O otras cosas, ¿no? Inventando paraguayos. Sí, carreras y eso, ¿no? Exacto, ¿no? Para que genere una lana, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Entonces yo creo que debes de las paramunicipales se pueden hacer una sola. Otra de las cosas se debe de generar la dirección la dirección de recursos humanos y la reducción de recursos, donde podrías fusionar oficialía mayor, que tendrías los recursos humanos y la tesorería. O sea, tendrías los recursos humanos y los recursos financieros, financieros, y en la oficialía también se maneja los bienes, ¿no? Sí. ¿Okay? Entonces ahí podrías funcionar, te ahorras una dirección, que si le echas plumas son 32,000 pesos en promedio que gana un director, y la parte tienen subdirecciones, entonces te ahorrarías 32,000 por... Y a veces hasta dos, tres subdirecciones, entonces, no solamente uno. Ahí es mucho dinero que se puede ahorrar, o sea, la verdad... Director A, B y C. Somos una población que tiene menos de 200,000 habitantes, o sea, no necesitamos un aparato enorme para poder administrar la ciudad, la verdad que no. Y también los regidores tienen que hacer un estudio y bajarse el salario, yo creo que igualarlo a lo que gana un profesionista de esos niveles, ¿no? Quitarles toda esta cuestión... de apoyo social y dejárselo a la administración. Al DIF, a la administración. Porque, pues, sí. Es, al final de cuentas, el DIF sí, es el que ejerce todo este exacto, asunto. Exacto, porque si no. Y también lo está batallando con que no es la feria y que hay que llevar las despensas y todo. Es eso. Que la escuela de cuadros, yo creo, de ciertos partidos políticos está basado en la escuela de los dineros que dejan sí. Los cargos públicos, sí, ¿no? Sí, sí. Es como si la construcción de la escalinata. En ¿no? el PAN también ya están. También, construyen su escalinata, ¿no? Está, con esto que me queda guardando aquí lo guardo y voy construyendo mi escalerita porque voy a ir para el siguiente puesto. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita incluso en el PAN y en el PRI pues ya hubo una serie de gente que piden permisos, ¿no? Entonces ya tienen el guardadito. Sí, sí, sí. Piden sí. permiso y vámonos, ¿verdad? Exacto. Es lo que pasa. Porque se van a echar este medio año ya sin pero en diciembre ya vienen otra vez. La presión de la vida personal de estos personajes. Pero hay gente que dice, no es mi vida personal, pero la verdad es son funcionarios públicos, tienen vida pública, ¿no? Yo creo que deben de hacerse muchas cosas en la cuestión de los dineros, debe de echarse a andar la maquinaria, la mente, la imaginación de todos, ¿verdad? De la misma ciudadanía. La ciudadanía se debe involucrar también en esta parte, y sobre todo en la parte de ir entrando al asunto de la entrega-recepción, ¿no? De que se vaya planeando una manera diferente, porque desde ahí parte todo el problema. No, que pudiéramos poner ojos ahí. Fíjate sí. que dice el Mario Holguín, que tú debes de conocer, sí. que la propuesta, la siguiente propuesta sería que los regidores no cobraran, ¿no? Y pues se sancionara una vez por semana o dos sería. Veces por semana por las tardes, ¿no? Después de que salgas de tu chamba, ven, eres todo el regidor y nada, ¿no? Concejal, como sucede en los países. Así es, ya. Vámonos, se acabó este asunto, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad porque, que estaría pues, es un, inclusive, o sea, tú ves los números y inclusive y que los trabajos oye, se lleva como 5 millones aparte más aparte lo otro dices, pues, oye. Sí, yo creo que el consejo de administración o el cabildo la figura del ayuntamiento debe de ser, no está desacabillado ponerla gratuita. No, me dijo Mario, pues así hay que hacerle, o sea, hay que ir sobre un cabildo que sea cabildo nada más, o sea, vamos sí, aquí sí. los ciudadanos tomamos nuestras decisiones y mandatamos al presidente municipal para qué, ¿no? Exacto. Dijo, pues, ¿para qué tanta lana, no? ¿Para qué oficinas? ¿Para qué gasto de gasolina? Fíjate, curiosamente, compra el carro la presidencia municipal y luego les paga por, ¿no? Por la renta, no sé, que los regidores no pagan el carro, ¿no? Luego les da gasolina porque, pues, como les dio en comodato el carro, que es de ellos, o sea, una cosa de ilegalidades no, absurdas, ¿no? Sí. Pues para chingarse una lana, entonces, oye, pues no se vale. Sí, pero sí. además esa lana que es pública debería servir para en otro lado donde está haciendo falta la comunidad, ¿no? Seguro, sí. es que... Ves tú la zona rural y de repente ves Cerro Azul y dices, oye, chingado está esta madre aquí. Y aquellos allá mamándose 90 mil pesos mensuales. Cerro Azul, ¿no? El testerazo. No, no, es que es la verdad, es preocupante lo que está pasando en la cuestión del uso de los dineros públicos. Debería y no hay otra manera que meternos en el asunto, hay que meternos en el tema, hay que meternos en los asuntos públicos, hay que participar y de manera ordenada, ¿no? sin la intención más allá de que las cosas vayan bien y siendo específicos en nuestras propuestas. Yo creo que decirle, aquí se ocupa hacer esto, ¿no? Por esto y por estas causas y por estos hechos y por estos números. Yo creo que a nadie le conviene que las cosas sigan como están. A nadie. A los partidos políticos no les conviene que las cosas sigan no. con esos roces que pasan los partidos. ¿Sabes? A lo mejor sí le va a convenir a ciertas gentes, pero yo creo que hay mucha gente que la verdad que sí está interesada en que las cosas cambien, ¿no? Yo la verdad que sí, yo creo que sí puede ser posible esto. Nada más que lo tenemos que hacer de manera inteligente y lo tenemos que hacer y ser muy constantes en lo que estemos haciendo. Yo creo que debemos definirlo, decir, ponerse una meta, hacer que esto vamos a hacerlo todo el tiempo, ¿no? Creo que la construcción de una ciudad, la construcción de la vida pública de una ciudad no depende de un día o dos o de una elección. Yo creo que se construye ciudad todo el tiempo como se construye uno a lo largo de su vida. Así es. Una mesa pública y abierta. Abierta, ¿no? Y siempre y constante. Así es, abierta y ahí está la mesa, ¿no? Y ir pensando en innovaciones y también en cosas que se deben de hacer, ¿no? Y en los partidos debe de existir la posibilidad también que los cuadros se renueven, ¿no? Ese es otro problema que traen ahorita los priistas y panistas, ¿eh? Pues sí. Porque ya están impidiendo que la siguiente generación tome dame paso, están soltando algunas posiciones, pero están así de que... Pues lo que único que van a provocar es que los muchachos busquen otros espacios, ¿no? Y la gente... O les vaya robando, o se vayan subiendo, a pesar de que ellos digan, que es lo que sería lo más interesante, ¿no? Pues en vez de abrir espacios, ¿sabes qué? Pues aquí por derecho nos toca y aquí queremos estar y darle, y vamos, ¿no? O sea, porque somos participantes. Pues mira, de mi parte, pues yo estoy ahorita en una asociación civil. Yo creo que la gente debe de participar en hacer uso de los espacios de participación. Yo creo que las asociaciones civiles es un espacio muy óptimo para poder decir lo que se piensa y hacer cosas. Y ahí andamos echándole ganas en este proyecto que se llama Agenda de la Gente. Y pues básicamente nos profundizamos más o menos en el tema. Y pues eso es lo que en qué consiste, ¿no? Básicamente es documentar, informar, proponer, ¿verdad? Valorar y vigilar los temas públicos que ya te mencionaba, que es patrimonio público, transparencia, seguridad pública, el servicio de la comunidad, obra y servicios públicos. Esos son los temas que a nosotros nos interesan. Y pues vamos a estar visitando a la gente, tocándole la puerta. Hoy estuvimos en el mercado de la Juárez, grande ese mercado, y ahí pasan un chorro de cosas, ¿no? Hay una efervescencia de la vida en comunidad. Hay gente que tiene 20 años vendiendo ahí. Y también hay que verlo todas las aristas. A mí me hubiera gustado tocarle la puerta a un vecino, a ver qué pensaba de que estuvieran los vecinos ahí, los comerciantes. Parece que ya se acomodaron, ¿no? De alguna forma. Ahí era como un acuerdo, ¿no? Y se escuchan las reglas. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estaba un señor y va pasando un carro y le dijo, oye, no te metas. Le dijo la señora, ¿y por qué? Le dijo, porque los vecinos no salen para que no suceda accidente. ¿Tú por qué te metes? Así es que salte. Y lo sacó. O sea, hay reglas que creo que lograron ellos acordarse. Entonces, los vecinos, los espacios donde están las salidas de los carros no los tapan, como que lograron acomodarse. Yo creo que es lo que debe de pasar. O les permiten, por ejemplo, el vecino también se incorpora al mercado ahí en su casa y les dejan ese espacio para que, él, y todos esos carreros. Yo creo que es lo que debe de pasar en todas partes, ¿no? Entonces ahí porque ya está la bronca ahí, ¿no? O sea, y es un conflicto social moverlos ahí también. Aparte que la tradición de la... Sí, somos de mercado, nosotros somos de así es, ese ya es parte de ser mexicano. Sí, yo pienso que ese tipo de cuestiones se deben de tomar en cuenta como aprendizajes, ¿no? Ir a documentar qué pasó ahí, qué es lo que pasa, cómo vive la gente, qué es lo que piensa. Y a pesar de que hay un sentimiento de desilusión, yo creo que tenemos la oportunidad, si la sabemos construir, de que las cosas sucedan, que cambien, ¿verdad? Y para hacerlo, pues tenemos que entrarle, ¿no? Que entrarle y entrarle con datos, no con dichos, ¿no? No, percepción. No, pero de hecho la esperanza va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. La ilusión, ¿no? La fe, a lo mejor no van a cambiar las cosas, o vamos a ser capaces de construir una sociedad más, no más, sino justa, ¿no? Con oportunidades para todos, donde sea un orgullo ser miembro de esa sociedad, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención la toma de protesta de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Es muy emotiva, ¿no? O sea, yo recordaba la toma de protesta de Felipe Calderón, ¿no? Que entran los golpes y todo ese tipo de cuestiones, pero ves la toma de protesta de Rafael Correa y hay un coro de niños cantando ¿Qué será la patria que construimos? Es la canción que sonaba, y él entra, él casi ya, el ritmo del llanto y la posición ahí también, o sea, una cordialidad diferente, ¿no? Una manera diferente de arreglar las cosas, ¿no? Yo creo que México nos ha pegado la corrupción porque el ejercicio público se ha convertido en fuente de riqueza, ¿no? Sí. O sea, si hay ricos y entonces nos ha deformado, nos ha madreado nuestra moral, nuestros principios, es como se ha abierto, ¿no? Entonces, no, pues no me quejo porque está ese cabrón y a lo mejor me tengo la pinche oportunidad después de llegar a... Hay una de complicidad. Sí. Sí, y estás por dentro, puta madre, 90 mil pesos, ya no pinche regidor. Y barría las calles, no fue ni a la escuela. Puta, uy, ¿qué hago con tanta lana? O sea... Empiezas a... Y entonces estás esperando tu oportunidad también para poder ir a chingarte otra friecita allá. Y dices, pues, no se vale, ¿no? Claro, sí, es que Pues sí, como te decía, hay una especie de complicidad en todo lo que está sucediendo. O sea, el sistema, ¿no? El priismo o el sistema que tenemos actualmente que nos gobierna, y ya no creo que incluso ya no es del mismo PRI, sino de todos los partidos políticos. Yo creo que es de responsabilidad. Sí, pues ahí está la muestra de tanto partido político, porque entonces, es lo mismo rollo, ¿no? Te conviertes en empresario de... Exacto, yo creo que debe de cambiarse, ¿no? Incluso de generar un nuevo pacto nacional. Está un movimiento que se llama Voy por México, que está encabezando Cuauhtémoc Cárdenas. No está tan descabellado el asunto, o sea, de pensar en una refundación de la República, ¿no? Deberíamos de estar pensando en ese tipo de cuestiones. Que ya lo había planteado desde hace tiempo también el otro Muñoz Ledo, ¿no? Que traía pues la Nueva República. Muñoz Ledo está en el movimiento de por México. Él él es un poco todo esto. Estuvo un tiempo moviéndole el asunto. Es que ya no sé cuántas modificaciones a la Constitución ha habido, no más de 1,000. ¿No? Debe de plantearse ya un nuevo pacto nacional. La realidad nacional requiere de eso. La gente joven debe de empaparse de este movimiento. Yo tengo 35 y me considero un joven, ¿verdad? Y creo que uno debe andar metido ahí, ¿no? Debe de escuchar a la gente, a esta gente que está pensando un país diferente, y nosotros también tenemos que sumar nuestra manera de ver las cosas. Nos debemos de creer que nosotros de verdad podemos influir. Sí, podemos. ¿Cómo que no podemos? Claro, ¿no? Sí. Entonces, hay que tomar las cosas en serio, plantear cosas sensatas, hay que echarles cara y decir las cosas que debe de decir uno. No le tiene que tener miedo a la situación, ¿no? Yo creo que de entrada por ahí. Y la otra es de que también debemos de retar al sistema en la práctica, ¿no? En el sentido de que cuando se debe decir no, se debe decir no, ¿no? Yo invitaría a mucha gente que está, por ejemplo, en el PRI o en el PAN o algún partido en un gobierno, que se la rife y que a lo mejor van a perder el empleo, pero no la dignidad, ¿verdad? Y yo creo que decía mi papá, a lo mejor de dignidad no come uno, pero tarde que temprano la dignidad rinde frutos, ¿no? Genera una vida plena, una vida de manera diferente de ver las cosas. Yo creo que el país necesita esa dignidad. A mí, fíjate que pensaba ahorita lo que dijiste, dice Mao que son tigres de papel, ¿no? Que a veces no le entra a uno porque cuando levanta uno la voz ya los minutos quedan en el lado, ya que sabes que puedes decir las cosas y esto y no va a pasar nada, porque realmente no pasa nada. Falta un loco que ahí te esté amenazando que te va a chingar, ¿no? Pero dices, pues, está bien, ¿no? El ejercicio, pues ahí está, ¿no? Ya no tengo ese pinche ruido de que me va a pasar algo si digo que este cabrón del barajo se chingó 80 millones de pesos, ¿no? O que se los va a achicar, ¿no? Eso, otra de las cosas es del respetar la dignidad. Tampoco hay que saber, asumir la dignidad también con los riesgos que eso implica. No, ¿no? Sí, o sea, No vamos a decir que México es un país muy de paz. Vamos a ver cuántos periodistas matan en el país, ¿no? La verdad que... Pero yo creo que... Pero también son cosas que hemos permitido. La sociedad debe de arropar esos esfuerzos. Yo creo que... Lo hemos permitido, por eso ocurre, es, ¿no? Es como cuando vemos y la gente que tiene puestos de liderazgo debe de hacer lo propio, ¿no? Yo creo que a lo mejor existen gentes que con su nivel de liderazgo pudieran poner el ejemplo, ¿no? Y a lo mejor socializar otro tipo de conductas. Un cambio en el asunto de la posibilidad de decir lo que se piensa en el país sucedió, ¿no? Pero todavía en los 90s era muy fuerte, era muy duro. No, todavía estaban las llamadas de teléfono a las redacciones de los periódicos. Yo creo que ya se ha bajado, ¿no? La radio no podías hablar del presidente. ¿Sí? O sea, anoche un viejo locutor me decía, no, qué ganas de que... Pues, no podías hablar mal, no puedes hablar del presidente. Hablando de símbolo, y eso tenía mucho simbolismo. Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que es una de las figuras del simbolismo que implicaba increpar al presidente, ¿no? En aquella toma de posesión de Ernesto Zedillo, ¿no? Sí. Que le grita, ¿no? Y el discurso que da, ¿no? Yo creo que eso era muy simbólico, o sea, era como algo, híjole, ¿qué está pasando? ¿Quién se atreve? Está cayendo esta madre, ¿no? ¿Qué va? Cuando iba ¿qué hacia ocurre? Atrás le gritaban traidor, le gritaban los priistas, ¿no? Judas le gritaban, o sea, esa escena, el folclore mexicano, que dice, oh, ¿cómo puede que una persona se atreva a decirle algo al presidente, no? Y luego después los temores al extremo, donde ya la figura del presidente no se puede presentar a dar un informe, ya ahora estamos al revés. O sea, no, porque sabe que se lo van a estar chingando, ¿no? Sí, la manera en que subió las escalinatas, que traía él mismo cargando el informe cuando se lo cargaban como si fuera un rey, ¿no? El presidente no cargaba el informe de gobierno, se lo llevaban en las manos otra persona. Esos símbolos se empezaron a caer y se han estado cayendo. Pero yo creo que necesitamos un poco más. Ahorita la rendición de cuentas es importante y no tenemos al presidente frente a los representantes del pueblo. ¿Cómo podemos tener una democracia así? Aquí no nos podemos llamar democráticos. Hay otros países que va el presidente y la oposición le habla y le dice de frente y le dice sus verdades, ¿no? Le dice lo que tiene que ser escuchar, ¿no? La visión de las otras perspectivas del mundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los partidos políticos son importantes. ¿Por qué? Porque no puedes construir algo de uno solo. No se puede. No, tiene que ser a través de una visión de las cosas. Y los partidos engloban esa visión de las cosas. Para que esa visión, esa perspectiva, esa manera de ver las cosas se la planteen o jueguen ese rol de pluralidad que requiere una población, una república no democrática. No todo está mal, o sea, no tenemos mal gobierno, ¿no? O sea, sí tenemos un gobierno, pero también somos corresponsables porque también a veces no metemos el hombro. A lo mejor el gobierno necesita que acá lo apuntalemos, pues en el caso de, por ejemplo, en este caso que viene. O algunos valientes que están callándose, que a lo mejor, algunos cobardes que a lo mejor pueden ser valientes, sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, este que va a venir, porque ya pasó con la cuestión del contrato de la basura, pues habría que respaldar a la comunidad Neri para que pueda tronar el pinche contrato, porque esos cuates van a querer, lo quieres cancelar, pues son 880 millones de pesos. Exacto. ¿No? De hecho, y nos vamos a los tribunales internacionales y la chingada, no, espérate. Y luego creo que no les están pagando a la constructora y está generando intereses. Esos son los intereses moratorios. Imagínate. A ellos les conviene arropar al gobierno de esa manera y luego ya después cuando estás ahí ya te tienen en las manos. No, pues ahí luego viene el otro que pues nosotros, ¿qué pedo? Pues firmaste un contrato ahí con los que se fueron y entonces soltaron lana porque ahí todo el mundo ya... No hay un documento que diga, pues le dimos tanto fulano agarró tanto de alguna manera, pero... Dice que repartieron hasta 800 mil pesos por cada regidor, ¿no? Que a mí se me hace también, pero dependiendo del contrato también, ¿no? Para que pudiera pasar ya entramos al terreno de los dichos, pero yo creo que definitivamente debe de meterse la ciudadanía al tema del contrato de la basura, apoyar la decisión de ahorrarse el dinero ese. O sea, es como si yo contratara a una persona para que me ayudara en mi casa, cuando tengo a otra que le pago para que me ayude en mi casa. O sea, ¿por qué? ¿No? Yo creo que... contratas un administrador, o sea, contratas un intermediario, ¿no? Sí. Como estas compañías que contratan a los de seguridad de otras empresas. Y entonces, pues. Habría que analizar también el estado de los camiones, ¿no? De la colección de basura. Bueno, es un caso ya en particular. Diseñar una ruta que nos conduzca a que el servicio fuera prestado por el ayuntamiento. Sí, además también está la cuestión del reciclaje. Tampoco tenemos ahí una cuestión de qué onda, que hay que reciclar, que no se realmente vaya a la basura, ¿no? Sí. O que pase un camión recogiendo los botes de aluminio, el papel, no sé, o sea, de tal forma que no todo sea y lo otro, pues la composta, no sé, también ha faltado así, o sea, y debe haber algún tecatense que esté metido algún proyecto que diga, no, espérate, aquí lo tengo, si aquí está, nomás que no me lo han querido recibir, ¿no? Exacto. Nomás me ha querido abrir la puerta, pues sí. Exacto. Casi tengo la seguridad que alguien va a decir, yo lo tengo, aquí tengo la solución del problema. Sí, sí, sí. Pero estos se fueron a firmar el contrato porque había una lana de por medio, ¿no? Pues, así las cosas, así pasan las cosas. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, yo creo que, pues te agradezco el espacio. Nos extendimos, pero ¿qué onda? ¿Nos vemos aquí el próximo domingo o qué? Pues yo creo que el próximo domingo no, pero a lo mejor de este al próximo, ¿verdad? Okay. ¿Sí? O cuando tengas una chance, pues nos vamos montando y pues si hay alguien más que quiera venirse y claro, nos sumamos y platicamos. ¿O no? Sí, sí, sí, la verdad que es muy no importante. No pasa nada si platicamos. Toda revolución empieza por una buena conversación, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas. Muy bien, somos Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California, y esto fue La Agenda de la Gente con Alonso de León. De León.